Elías, en fin. Elías, esperemos que salgas pronto de las drogas. Y esto, amigas y amigos, esto es vivir en el sur de Madrid, en esta radio. Me dijo cosas que encima que me gustaron. No, pero Víctor también. Víctor también te dice cosas y él no te ve. Pero las cosas que me dice Víctor no son como él. Pero él también es del gremio. No. Pero solo espero que a la hora de la verdad la cosa tire de verdad. Pero de momento ha sido unos minutos muy, muy duros. Muy tensos. Muy tensos, sí, porque yo ya estaba a punto de echarme a llorar. Pero digo, joder, ¿cómo es posible que esto no funcione? Los 90 vuelven, Ego. ¿Será el veneno de toda la vida? ¿O será el nuevo veneno que hay ahora? ¿Pero? Sí. Con Casino soy furtias. ¿Por qué tanto odio? Hablando de odio. Yo me imagino un futuro distópico con un robot gigante de Disney y uno de Netflix batallando en el horizonte. Puede tener su propio Juego de Tronos. Sí. Más o menos sí. No he visto Juego de Tronos. Y yo paso de leer esas cosas que no tienen dibujos y no se mueven y tienen letras. Hola, bebés. Voy a ser su personal coaching. Y a la vez su presidente. Hola, bebés. Ya que le ponemos a Vinagrito música así con ritmo y no quiere bailar aquí. Control maestro. ¡Oye, tú! A Jeff Bridges le hacía un paquetón. ¡Oh! Paquetón, paquetón. Engancha a alguien por el 5 minutos y manténle ahí tras. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Precioso. Bueno, es que la flauta es... La flauta es la flauta. Peter, muérete, hijo de puta. Ojo, que ha venido Elías y trae ideas nuevas. He venido súper vitaminado con él. Todo ideas nuevas. Frases, explosiones, aterriza, grandes. A ver, relájate. Súper vitaminarse, amigo. Disfrazamos a Puni igual. Los colgamos pero en que Twitter. Elías. Mira, mucho Trump. Elías. Tiger, es lo que ahora, mira, el símbolo del arco para el techo. Pero ¿sabes? que Elías. Esto hay que hacer vídeos del programa. Pero que alguien le calle un momentito. Hay que hacer vídeos. A ver, Elías. Seguridad. Elías, cuando. A ver, calla, Elías. De seguridad. Calla, amigo. Stop, Elías. Calla, que alguien le calle la boca. Stop de comedy. Stop de comedy. A ver, con calma. Primero, que te has vitaminado. Te has tomado cinco Red Bulls. No lo hemos visto ahora. O sea, ideas. O sea, flares, efectos especiales, Puni, Juan disfrazado, ¿para qué? ¿Ideas para qué, Elías? ¿Para qué? Porque hay que hacerlo todo más espectacular. ¿Pero y qué? Más ¿el podcast? Vivo, en vivo, en directo. Sí, el podcast en vivo y en directo. Sí. Con la gente de la calle. Claro. Ahí. Sin vale. Dónde podemos. Mira, que nos puedan tocar, que sientan la claro. Piel del. Vale, vamos a hacer. ¿Esto es ya el programa? Porque no me he enterado. Sí, vale. Mira, vamos a hacer una cosa, Elías. Tú, ve bajando un momentito a la calle. Ah, pero estoy grabando. Sí, o sea, pero ve bajando un momentito a la calle y ve. Ve buscando las bases, ¿vale? Vas a comprar los disfraces. Sí. Sí, como antiguamente. Voy a poner la música. Ves. O sea, sí, ves a comprar como antiguamente. No, mira, nosotros vamos a empezar el programa. Vamos a empezar el programa. Mira, le voy a dar a la música, ¿eh? Y tú ves. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, temporada 4, programa 12. La verdad es que llevamos ya unos... ¿Cuánto tema de goces? Señor. Voy a empezar de nuevo. Bienvenidos a La Casa de mi Hermano, ese programa que hacemos los chavales del Instituto Ciudad de Los Ángeles. Seis simios que hemos escogido del Instituto cuidadosamente de laboratorios científicos. Que ¿no? Somos ¿sí? Nosotros. Vaya tela, Se nos ha ido ya desde el principio, sí, ya, vamos. ¿En serio tú crees que eso, esa es la forma de empezar un programa? La forma es, te lo he dicho. No. Ahora estoy hablando yo que soy mayor. Estamos cabalgando la ola, por favor. Elías, por favor. Ahora escucha. Estoy hablando yo que soy mayor. Soy mayor y sé de esto más que tú. Ahora cuando nos escucha la gente van a decir, estos gritos y estos chistes de parvulario, pero esto qué es. Yo pensaba que estaba escuchando un programa serio donde hablaban de cine, videojuegos. No, somos millennials. No, somos millennials. A mí no me llames eso. Yo técnicamente tengo la edad de un programa serio. ¿Tú por qué no has tomado? Por los mindundis esos del imperio del monopolio, como se llama. Esos son unos sinvergüenzas. No, pero vamos a ver. Martes en Radio Vallecas a las 8 y media, ¿no? Esto ya se lo sé de la manera. Igual, no vas a venir a mi podcast a hacer publicidad del imperio del monopolio, que son los martes a las 10 y media y hay que subir las visitas a eso, por Dios. No. Y luego yo soy el que grito, ¿no? Vale, eso no se puede hacer. Venga, seguimos. Bueno, si aún no has dado al story, has dicho voy a borrar esta mierda de mi MP3. Hola, esto es el La Casa de mi Hermano, temporada 4, programa número... Programa ese programa. Guardiola Xavi. Y que yo os contaba que llevamos ya unos cuantos programas hablando de tonterías y también de videojuegos, y ya tocaba que cambiásemos de tercio y que le... Por lo menos yo no videojuego, por la tontería ya vemos que... La tontería ya vemos que no se ha ido. Cuando no vengo ya hablas de videojuegos. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de cine, pero lo vamos a hacer desde otro punto de vista, o mejor dicho, desde otros puntos de vista, porque vamos a hablar de Habitación 237, que es un documental sobre El Resplandor, la película de Stanley Kubrick, y más que de El Resplandor, es sobre las interpretaciones que un grupo de personas relacionadas con la industria y con la obra del director británico, y un tipo que pasaba por allí, bueno, pues han vertido en ese documental. Vamos a conocer... Han derramado más bien. Se han derramado muchas cosas en ese documento. Vamos a conocer cómo ven ellos El Resplandor. Y ya os aseguro que lo que cuentan no deja a nadie indiferente, aunque sea simplemente por considerarlo una sarta de chorradas, que hay quien puede pensar así, o hay quien puede pensar que es la obra de un genio. Eso es lo que tenemos para la segunda parte del programa. También vamos a comentar la actualidad. Tenemos la película invitada, que ya os imagináis cuál es. Todo esto y más aquí en La Casa de mi Hermano. Un programa donde también, aparte de la tontería, estamos muy a tope con las películas de Kurosawa, como La Princesa Leonor. Y oye, Princess, que no te preocupes, ¿eh?, que el saber no ocupa lugar y siempre será mejor. Que sepas de Kurosawa y no de lo otro. Si quiero, me aprieto los ríos de España, pero ¿para qué? Y si después se caen los ríos o se secan. Ah. O por ejemplo, un río seco, el Guadalquivir, qué lástima. Que no, que el Guadalquivir no se ha secado. Estuvo a punto. Prometes que no vas a volver a hacer chistes de tan dudoso gusto, Elías. Con ¿no? números, chistes con números. O sea, de estos de chistes de parvulario. Bueno, a ver, yo te presento. Lo puedo prometer. A ver, yo, además, que me has pisado de una manera tan miserable, porque eso lo iba a hacer yo. Era para que tu culo goce. Claro. Yo os presuponía un sentido del humor más elevado. No ha sido nada personal. Yo es que en el trabajo hay veces que se dice ese número en alto y se dice un tanto que goces. Yo lo tengo ya resuelto, ¿sabes? Claro, en los trabajos de Elías. Los trabajos de Elías, claro, es lo que se lleva. Son trabajos. Son muy poéticos. El trabajo no cualificado es lo que tiene. Es lo que tiene. No me hagas hablar de Loquito de Tropicana y sus aventuras. Bueno, En VHS. Y en Blu-ray incluso. Bueno, como ya habéis escuchado, estamos aquí todos, excepto Susana, que sigue estudiando y también jugando al Ark. Eso que no. Que tiene que descansar la pobre. Eso... La tribu no se va a defender sola. Por supuesto. Y Susana ya sabe, mucha suerte, que ya te queda poco. Pero bueno, está en el resto. Está Puri, que está tosiendo mucho ahora. Está sí. Jojo, está Víctor, está Wad. Que no tose. Y está Elías. Nos hemos dado cuenta todos. Sí, iba a decir, ¿quién no se ha dado cuenta? De Elías. Pero hoy vengo con una función diferente, como te dije. Viene Elías y nos revoluciona el programa. Hoy viene con un musical. Sí. Una función diferente, sí. Madre mía. ¿Cómo está la vida? Que está aquí Elías, lo sentimos mucho. Estamos grabando cuando no queda nada para que comience el E3. De hecho, para cuando lo escuchéis... El E3. ¡Qué bonito el E3! Qué bonito. O bien habrá terminado o le quedará poquito para terminar. Podemos hacer en plan de... ¡Qué E3 ha sido la hostia! ¡Qué bueno! Seguramente será el mejor de la historia, ¿sabes? Yeah. Habrá gente que dirá, es un año de videojuegos de mierda y ya está. Y luego estarán los que digan siempre, qué coñazo tener que ir a cubrir el E3. Claro, sí. Que eso es a lo mejor sí que es un coñazo. Ay, yo quisiera ir para comprobarlo. Yo por lo menos, eso te iba a decir. Yo iría una vez, escuchando a Nemesis, que es un tío ya curtido en esta labor, estoy con él. Cuando no había internet, pues sí molaba ir porque yo sé, veías cosas que no quería ver nadie. Saber hasta un mes, y, ¿sabes? Eran cosas diferentes. Pero ahora es un poco, ¿sabes? En plan de eso de... Ahora es la verbena. Tú ves la de Microsoft, la de Sony y la de Nintendo y no has ni sudado. La gente tiene que ir de conferencia a conferencia... Con las carreras. Todo cargado, con las carreras... Sí, que si y ponerte... Que comer, que si y según qué. Terminar, ponerte ahora con, encima, ponerte con el portátil para... Los vídeos, sí. Los artículos, ser el primero... Eso es un poco... Bueno, pero ir a ver. Nosotros sí, vamos, unos trabajan ya, y nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver. Sí, y nosotros, ir a ver el E3 estaría puta madre. A mí me gustaría ir a cubrir un E3, luego lo pasaría. Bueno, ¿a ti te gustaría ir? cubrir. Cubrir. Un E3. Pues eso, como ya el E3 ha pasado, pues podemos hacer esto. Claro. ¡Qué bueno ha sido! ¡Qué malo ha sido! ¡Qué malo! Ya está. Y que la gente se quede con ello. O podéis hacer alguna petición o decir. Sí. Tengo un pálpido de que va a salir esto. Hacer alguna petición. Si que, bajen los, que bajen los juegos, por favor. Eso sabes que no va a ocurrir y menos en el E3. Me palpita. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cuál sería mi deseo para el E3 o qué es lo que quiero yo ver? A mí me gustaría ver. ¿Cómo respiran los indies? Me gustaría ver los indies en la Switch. Sí. A mí también. El comando Switch quiere ver cosas para la Switch. Sí, cosas para la Switch y en concreto ver si es verdad eso que se rumorea, eso que se dice de que los indies van a prestar mucho apoyo a Switch, teniendo en cuenta que también es muy fácil de programar. Y que el catálogo de Switch actualmente es el que es. Y que es portátil y es muy bonita. Y que hay juegos que para Switch funcionan muy bien, sobre todo los indies. Eso es lo que yo espero. Entonces, por lo tanto, rápidamente, decidme algo cada uno. Yo quiero lo de Elías, lo de los flares, las luces, los... Yo lo que pido mucho es que las conferencias sean entretenidas y dejen los datos de mierda en plan de la Scorpio va a 55.000 teraflops para los primeros 5 minutos. Teraflowers. Y luego... Juego y fiesta y fantasía y fechas y mujeres, pistolas, plas, escopetas. Yo compro la opción de mujeres, pero estoy esperando también. Han anunciado un juego del Call of Cthulhu. De Carlos Tulu, todo conocido ya. Carlos. A mí, como si hubiéramos hablado 20 años. Lo conozco ya como mi hermano. Yo lo único que sé es el nombre, pero a ver qué sale y qué hacen y cómo es. Y es. Y que entre los corrillos de la casa de mi hermano ya son. Ya es el Carlos. Sí, es Carlos. Ya lo conocemos por los mentirosos. Como el Carlos Tulu. Toda la vida. Viniendo al estudio. Es uno más. Toda la vida sabiendo cómo se pronunciaba y era Carlos su nombre. Claro, resulta que se llamaba Carlos. Carlos Duty, Carlos Tulu. Joder, me suena esto un montón. Venga, vamos. Pues el juego este lleva tiempo ya. El juego este lleva tiempo. Del Call of Tulu lleva tiempo. Ahí no, rondando. Call of Tulu. Si lo vas a decir bien. Call of Cthulhu. Lleva tiempo roneando. Lleva ya tiempo roneando. Vamos a ir directamente a explicar una cosa. Vamos a ir directamente a nuestro. Al problema. ¿Por qué esta fantasía? A ver, esta desgana. Esto es un déjà vu en nuestra puta vida. Esta desgana que estáis notando en. En esta mini conversación. Estamos muy a tope, claro. Porque podríamos estar más chafados. Sí, podríamos decir, bueno, pues el E3 sí, lo van a ver. Pero a lo mejor me hemos grabado antes el mejor caso de 20 minutos de la historia de nuestro maldito podcast. En 60 programas, los mejores. Lo mejor, y esto no es coña de. Se está tirando el pisto. Estamos a topísimo. Y se nos ha ido la puta, ¿sabes? Y entonces ahora estamos aquí un poco que queremos estallar de ira y una vez liberados esto va a ir a tope. Sí, se nos ha. Mientras estábamos hablando, hemos estado hablando del E3, de lo que esperábamos cada uno y tal. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, resulta que la grabadora no estaba grabando, así que hemos tenido. Gracias, Watt. Que repetir esto. Gracias, Watt, porque se ha dado cuenta. El bombero que se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Así que nada, por eso. Un minuto de silencio por los 20 minutos mejores. Sí. Bueno, ya lo hemos superado, llevamos 21. Sí, bien, estamos a tope, sigamos. Espero que sí, que ha sido una lastimica porque hemos estado hablando largo y tendido de muchas cosas. De muchas cosas del E3 y del Carlos Tulu y. Claro. Y de cositas que esperábamos. Y bueno, y en lugar de ser profesionales y repetirlo bien, pues ya veis, hemos hecho esto. Es que es lo que decía yo, estábamos a tope con lo bien que había quedado. La puta. Y nunca nadie sabrá lo que opinamos de los Kinder. Sí. Pero comprar los Kinder nuevos y ya sabréis. Y se sale a Joey Bastián y me lo dais. Pues eso. Que esto es lo que hay. Vamos a. Ya, muy bien, fin. Sí, vamos a avanzar. Bueno, esto tiene que ir volado. A partir del parte empieza el programa bueno, ya. Se nos ha jodido la partida guardada, es corrupta, hemos tenido que ir al anterior y ya está. Eso es una putada. Eso es. Sí, hemos ido a todo. ¿Y sabes con qué me pasó? Con el Grand Theft Auto San Andreas. Sí. ¡Oh! ¡Qué dolor! Cuando estaba al final. A mí con el No Man's Sky. A mí me ha pasado con el Skyrim y tener que volver a 4 horas antes. A mí quiero aprovechar para comentar que voy a darle una nueva utilidad, le voy a dar un sentido al No Man's Sky, que es buscar el planeta de Gredos. El planeta de Elías. Claro, sí, joder. De sí, forma sí, oficial. La búsqueda del planeta pues todo pues nada. Eso tienes que meter coordenadas para que yo también pueda ir a lo vas documentando, mío, lo documentáis en el blog. Me compras un cuaderno para ir a tomando notas. Claro. En el blog. Guazo, pues. Y salgamos de esta vorágine. No, gracias. No salgáis antes de escuchar lo de lo documentáis en el blog. también. Vuestra búsqueda. Sí, joder. Bien. Buenas noches. Fresco. Así, vamos bien, vamos para arriba, venga. Pues ahora, al parte. Yo no lo veo, Sí, si no lo veo así. Pero bueno, venga, vamos ahí arriba. Eso, vamos a ir al tiempo para la información, eso que los viejos llamaban el parte. Vamos con el parte de la casa de mi hermano. Va. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. En 1999, Chernobyl Productions puso en nuestras manos una de las mayores genialidades del mundillo de las traducciones de juegos, La Leyenda de la Cerda, una salvaje traducción del Legend of Zelda Link's Awakening de Game Boy Color. Pues bien, han pasado 18 años y por fin tenemos en nuestras manos la segunda obra maestra de estos descerebrados, John K. Asra. En este juego nos pondremos en el papel de Guybrush Threepisiwood, un larva que se ha embarcado en patera hacia Isla Melón TM, con la esperanza de convertirse en todo un maromo y ligar con las chavalas, para encontrarse con el desolador panorama de que el malvado picoreto lechusquero ha decomisado todo el costo y las pirulas que había en la Isla Melón. ¡Ay, las traducciones! Lo que le cambia a uno la vida es saber idiomas. ¡Ay, que joderse! No entiendo un pijo lo que dice. Si hubiesen estudiado, membrillo. ¿Desiste hacer la comanda, señor? ¿Perdón? Oiga, ¿no habla usted la lengua del imperio? 40 anys he estat parlant per collons. I a més, parlo francès, anglès i suahili. Però ara, la llengua de l'imperi no em surt de les pilotes parlar-la. Xernego podrit. ¿Qué me ha dicho? Toda la vida aquí y aún no hablas polaco. ¿Os acordáis de cuando erais pequeños? Tarde de bici a un mando con 2 botones, 3 de tubo de 12 pulgadas que ayudaron un poco a que día de hoy no veas un pijo. ¿Qué recuerdos? Esos momentos deberían estar en un museo, como poco. Pero como los sentimientos son como los pedos, si han sido fuertes se te quedan grabados en la memoria y no se pueden ir de allí, se te quedan en la pituitaria. Madrid, en concreto su ayuntamiento, ha decidido abrir el primer museo del videojuego en los bajos del complejo Azca. Un sitio desaprovechado, como tantos otros en esta ciudad, va a albergar la historia de los videojuegos, amigos, así que ya sabéis, visita obligada a la nueva Meca. ¡Muy bien, inútiles! ¡Al ataque! ¡Pac-Man es más rápido de lo que recordaba! ¡Pac-Man siempre ha sido más rápido que los fantasmas! ¡Habrá que ser más que ese mamón! ¡Minicoco, tú y el segundón, separaos! Yo seguiré a bola china. ¿No? ¿Y ahora qué? Ya sabéis que hace poco Ubisoft ha anunciado Far Cry 5, que estará ambientado en algún lugar de los Estados Unidos, dentro de la América profunda, teniendo como enemigos a miembros de una secta religiosa obsesionados con las armas y esas cosas que vemos en las películas o también en los telediarios, ¿no? Bueno, pues el caso es que este estereotipo de una parte de la ciudadanía estadounidense ha cabreado a algunos de sus miembros que se sienten ofendidos por la imagen que se ofrece en el videojuego que llegará a principios de 2018. Tan cabreados están que han hecho lo que hacen todos los indignados, un change.org pidiendo que cancelen el juego. Basta es basta, Ubisoft. Hemos tolerado vuestras lecturas multiculturales y juegos que adoctrinan sobre la degeneración y el mestizaje, y lo toleramos en nombre de la innovación y el diseño del gameplay. Pero se acabó. Far Cry 5 es un insulto a vuestra base de fans, los americanos, que constituyen la mayoría de vuestros clientes, han dicho esta gente en un comunicado. Quieren que el juego se cancele o que por lo menos se cambien cosas para que no sea tan ofensivo para los jugadores norteamericanos. Y es que, claro, a lo mejor el juego va en contra de tradiciones muy arraigadas en según qué estados. ¡Cachis, Cletus! ¿Por qué has aparcado la de mis viejos? Ya lo sabes, porque también son los míos. Se la siguen liando a nuestros pobres amigos de Netflix. Y sigue la polémica con la película Okja, que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Mejor es Okja. Oja, es Oja. O Okja, y es la película sobre el periódico de Okja. Okja. Pues la película de OK Diario. Y es que tras lo que os contamos que la pasó a la pobre en Cannes con Will Smith y Pedro Almodóvar refiriéndose a la plataforma, ahora se enfrentan al boicot del estreno de la película en cine, que estaba preparada para que sea simultáneo en 190 países. Uno de ellos es Corea del Sur, que amenaza con boicotear la película si no se retrasa el estreno en Netflix hasta después de su estreno en salas. Y hay Y hay ya varias cadenas de cines que están planteando unirse a la protesta, aunque aún no se han pronunciado sobre el tema. Argumentan que un estreno simultáneo en cines y la plataforma online va en contra del sistema establecido de distribución, y que si acceden, tampoco piensan colaborar en la promoción de la película. De momento Netflix no ha cedido y sigue en pie que la fecha de estreno sea simultánea el 29 de junio. Eso sí, esta fecha será adelantada en cines británicos siendo el 23. ¿Es Netflix el niño nuevo de clase con el que nadie quiere jugar? Joey, subid aquí. Hay sitio de sobra. Lo siento, tú no, Homer. ¿Por qué? Pues Homer Gamped ha entrado. Si lo que dice es no, Homer, es que no puede entrar más de uno. Oh, me sentí tan marginado. Hace un par de programas os hablamos que Maradona pensaba demandar a la compañía Konami porque había utilizado su imagen sin permiso en el videojuego Pro Evolution Soccer. ¿Os acordáis todos? Sí, sí, sí, sí. Vale. Pues parece que ambas partes han llegado a un acuerdo y la situación se resolverá sin la necesidad de ir a los tribunales. Los abogados del futbolista y los representantes de la compañía se reunieron y acordaron que Konami pagará una cantidad todavía no determinada y que el astro argentino se convertirá en embajador oficial del Pro Evolution hasta 2020. Maradona ha asegurado que el dinero que consiga sacar de este acuerdo extraoficial, lo utilizará para construir campos de fútbol para los niños. Un buen detalle por parte de el Pelusa. Imaginamos, porque aquí somos así, somos muy de imaginar, que la reunión habría sido parecida a esto. Se lo diré de otra forma. Estoy buscando a mi amigo Parné. ¿Han visto ustedes a Parné por aquí? No. Él es Bart. Escúcheme atentamente y mire cómo guiño el ojo mientras le hablo, ¿vale? Vale. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor Soborno, guiño, guiño. Consiste en lanzar aros. La casa de mi hermano es el programa que se vale de todos los audios de los Simpsons, habidos y por haber. Bueno, por fin, después de 17 años, Terry Gilliam ha terminado de grabar su peculiar y casi maldita adaptación del Don Quijote de la Mancha. El hombre que mató a Don Quijote, ya que este es el título de la película confirmado por Warner Bros., se trata de un cuento de fantasías y aventuras inspirado en el personaje de Miguel de Cervantes. La película está protagonizada por Jonathan Pryce, de Piratas del Caribe, interpretando a Don Quijote, Adam Driver, que conocemos por ser el hijo llorica de Han Solo, Stellan Skarsgård, de Vengadores la Era de Ultrón, Olga Kurilenko, Oscar Jaenada y Rosy de Palma, entre otros. Y cuenta la historia de un anciano que está convencido de ser Don Quijote, lo que provocará que confunda a un ejecutivo publicitario con su fiel Sancho Panza, quien se verá inmerso en un extraño viaje. Bueno, Terry, ¿cómo te has quedado después de tantos años para grabar la película? Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío, estoy fatal de lo mío, estoy fatal, estoy fatal de lo mío, estoy muy mal. El último programa fue Noticia Veneno, hoy lo ves no. Como sabréis, Hugh Jackman no tiene chichi para farolillos a estas alturas y no protagonizará más películas encarnando al mejor cortador de quepas del mundo. Pero el que tuvo las pelotas de ser el primer lobezno cinematográfico tiene un último poder antes de dejarlo. Él tendrá la decisión final sobre el actor que le suceda en este papel. ¿Cara de lengua o cara de león? Cara de león. ¿Cara de león? ¡Ja! ¡Cara de limón! ¡Cara de león! ¡Ja! ¡Cara de limón! ¿Cómo está la industria? Parece que Los Vigilantes de la Playa no ha tenido muy buenos resultados en su estreno durante el Memorial Day estadounidense. La cinta ha cosechado unas cifras bastante pobres, 23 millones de dólares en 5 días, cuando lo que esperaban recaudar era unos 50. Esto es lo que se conoce en el argot económico como darse una hostia de flipar. Ahora, la industria busca culpables. ¿Lo hacen los guionistas acaso? ¿Los actores? ¿O incluso una productora que dio luz verde a una película que ha adaptado una serie de socorristas de Cuerpos 10? No. Hollywood apunta a la web Rotten Tomatoes y a las críticas negativas que los espectadores, el público, la gente que consume esos productos, hacen en dicho portal. Creen que esa negatividad afecta a la gente y les cohíbe para que vayan al cine a experimentar por ellos mismos. Esa negatividad se traduce en solo un 19% de críticas positivas en esa web. El que no lo ve así tampoco es nuestro amigo Dwayne Johnson, The Rock, que vive en una realidad alternativa. ¿Podemos tener a The Rock un momentito? Te llamamos. Llámale... The Rock, tío, ¿tú qué opinas de esto? Tío, Los críticos tenían su veneno y sus cuchillos preparados. A los fans les encanta la película. Puntuación enormemente positiva. Una gran desconexión de la crítica y la gente. Gracias, The Rock. The Rock también asegura que en los pases con la prensa a los críticos les encantó la película. ¿Así? Sí, ¿no? Me encantó. Fue un buen love. Y que luego se dejaron llevar por las críticas negativas que hicieron los demás. En fin, como decía Butanito, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. ¿Recuerda Los Vigilantes de la Playa, la película? Fue la primera película rodada totalmente a cámara lenta. Aún no se había estrenado. ¿Entonces no sabe que gané un Oscar? No. ¡Porras! ¿Quieres casarte pero no encuentras la boda friki definitiva? ¿Casarte por el juzgado, la secta católica o el rito zulú no van contigo? Pues no te preocupes, porque ahora puedes coger tu cosplay y casarte en el Festival Metrópoli by Tesla, que tendrá lugar del 30 de junio al 9 de julio en Gijón. En este festival, entre sus muchas actividades, e incluso con la invitación de actores de la serie de Juego de Tronos, los que interpretan a Odor y a Sae, que oye, no son de los más famosos, pero un one love para ese Odor, el caso es que un reverendo friki, o eso dicen en una capilla preparada especialmente para el evento, se dedicará a unir en matrimonio friki a los enamorados que así lo soliciten y que vayan disfrazados. Esto puede dar lugar a muy inquietantes uniones. Lo que ya no sabemos es cómo de oficial es el matrimonio, así que cuidado con, si os pasáis por allí con la sidriña, no vayáis a acabar arrepintiéndoos de vuestros actos. Ah, ¿y la chica de la convención de cómics? Esa no cuenta. ¿Por qué no? Lo que pasa disfrazado en la convención no sale de la convención. Solo dices eso por lo que te pasó a ti. ¿Qué te pasó? Nada, no me pasó nada. No fue culpa tuya, Ratch. Él iba disfrazado de esclava verde de Orión. No solo los superhéroes tienen su universo cinematográfico, los monstruos clásicos también quieren el suyo. A Warner y a Marvel ahora se le une la Universal con su Dark Universe, que se inicia precisamente hoy, día 9 de junio. Bien. Bien. ¿Todo muy fresco? Todo muy fresquísimo. ¿Vale? Fresquísimo. Corre, para un podcast que haremos estas... Correcto. Vale, con el estreno de La Momia. Hasta el momento, los monstruos que formarían parte de este universo serían, además de La Momia, Frankenstein, su novia, el Hombre Lobo, Van Helsing, el Monstruo de la Laguna Verde y el Hombre Invisible. Pero han visto que esta lista es muy corta y han decidido meter también al Jorobado de Notre Dame, al Fantasma de la Ópera y a Drácula. A todo ahí, a cholón, a lo que entre. Ha sido el director de La Momia, Alex Kurtzman, que también es la principal mente creativa detrás de este universo monstruoso, el encargado de contarlo. Lo que se desconoce es que si estos tres también tendrán películas en solitario o harán cameos en las cintas de los otros protagonistas. El Dark Universe juntará a los monstruos más emblemáticos de la compañía luchando contra un enemigo común. El Dr. Jekyll, como miembro de Prodigium, una antigua organización secreta que vela por la seguridad del mundo, persiguiendo y destruyendo a estas criaturas peligrosas, será el Nick Furia de estas películas, que irá uniendo, pues eso, a los diferentes miembros de la saga. Los que hasta ahora están confirmados son, aparte de Russell Crowe como el Dr. Jekyll y su homónimo Mr. Hyde, Javier Bardem como el monstruo de Frankenstein, Tom Cruise como Nick Morton, el militar que aparece en la película de La Momia y que tiene un extraño vínculo con los seres sobrenaturales, Johnny Depp, que hará el Hombre Invisible, y Sofía Boutella, que es la novia, es la nueva momia, que es esta Amanet. Aunque el resto de bestias no se sabe nada, ya se rumorea que Angelina Jolie podría ser la novia del monstruo de Frankenstein, y el siempre omnipresente The Rock, que se apunta a todas, sería el Hombre Lobo. A tope. Con esta amalgama de bestias, monstruos y seres sobrenaturales, no se me ocurre mejor canción como esta para la banda sonora. Yeah. aquí estamos en la casa de mi hermano, tu programa de música electrónica. A ver, cuando quedan 5 para las 8. Bueno, a ver, hay que ir un poco arriba, que lo de los antes por el culo lo del 8. ¿Ves? Esas son las cosas que yo quería evitar, en serio. O sea, no. No somos un patio de colegio. Michael, pistola siempre arriba, trap. Sí. Ver, luego el tipo este que hace el programa este de la órbita de no sé qué se queja de que los podcasts son un cachondeo. ¿Sabes? Y no puede ser eso. Y no puede ser. No, yo no quiero ofender a gente de otro planeta. Pero yo no sé, yo vengo de otro planeta y no sé qué sé. No, no, pero a ver, vamos a trazar ya una línea. Vamos a trazar una línea aquí, o sea oye, stop de comedy, stop de comedy. Elías, por favor. Elías, vamos a trazar una línea. Entonces, una cosa, hacemos comedia de todo, pero por Dios. O sea, los chistes con rimas. O sea, es que eso es tan de 1987. ¿Y quién te dice a ti que es un chiste con rima? Igual una proposición que le hacía Elías como mi colega. Claro. Oye, Elías, por el culo te la embrocho. Y yo le digo, bótate para que goce. Bueno, pues entonces eso es una cosa que tendréis que mantener en la intimidad. En vuestra intimidad. Prejuzgando. ¿Prejuzgo? ¿En serio? Sí. O sea, ¿os vais a montaroslo ahora, Elías y tú? Ahora no, pero nos lo tenemos aquí porque estamos libres. Claro, a lo mejor yo quiero saber su opinión. Pero claro. Digo, pues si algún día. Eso, no, o sea, que no, mantenemos. Reconduce esto, por favor. Sí, pero voy a terminar la línea. Esa, los chistes así de rimas, mira, chistes claro. Fáciles. No. Mike, no, si lo estás deseando. No, y estoy hablando muy en serio. Tan en serio como voy a decir lo segundo. El trap es una puta mierda. ¿Vale? No, ya está. Ya está, no elevemos eso a un estilo musical. No se puede. ¿Qué es el trap? El trap es una cosa rara que hacen ahora los jóvenes. Ah, vale. Bueno, depende de qué trap escuches también. Quiero decir. A mí me dijeron que Dudu. A mí me dijeron que el Dudu. Explosiones, pistolas. No. A ver, aquí somos de Flute Drop. Aquí somos de Flute Drop. Sí, tú no sabes que nosotros sentimos auténtica devoción por el Flute Drop aquí. Pero no nos explicó lo que era el trap, el Elías, en el programa. No. Yo creo que. Yo creo que sí. Estábamos drogados. Yo no estoy seguro porque. Tú no estás seguro. Créeme que lo estabas. Interplanares. Pero hay gente que nos escucha y dice, vaya, qué sorpresa. Estaría guapo que tuviéramos cero descargas en todas las claro, no, y hay gente que después de escuchar esto dirá, oye, como sigan con esta deriva, yo ya lo dejo. Sí, mejor no, ¿eh? Bueno, a lo mejor hay otra gente que dice, me está encantando esto. No hay... Déjame sentir, Bueno, Far Cry 5. A mí esto de la... Te acabas de librar de la rima, ¿eh? Por eso he estado tan preocupado y tan claro. En contra. Mira, efectivamente. No voy a decir nada, pero rozando el aro. Es que si vamos a empezar a hablar... Va provocando. Vamos a empezar a hablar de tu colega Pijus Magnífico, pues ya lo dejamos, ¿sabes? Mira, y su mujer prefieres una rima, o sea, una el próximo Far Cry, digamos. El próximo Far Cry. El Far Cry del Ku Klux Klan loco. Efectivamente, a mí esto del change.org me parece un fake que te cagas. ¿El qué? Sí, esto es el change que ha firmado todo esto loco que tiene ya como 2000 firmas. Sí, es un fake que te cagas para llamar la atención y promocionarlo. Puede ser de Foro Coches, de allí de Estados Unidos. Pero igual que lo ha hecho Carforum. Es fake, pero claro. ¿Tú crees que los de las 2000 firmas todas ahí está, fake? Eso es otra historia, pero es un puto loco de verdad. Algún pastor evangelista habrá firmado. Claro. Y algún pederasta, seguro. Claro. Bueno, no hombre, sé. Son evangelistas. O si es otro rollo, otro tipo de iglesia. Bueno, no sé, habido al menos 1500 tejanos. Hablando ya un poco en serio del juego, me parece muy acorde con cómo han ido los Far Cry, exceptuando del. Porque se han metido con los negros, se han metido con los asiáticos. Ah, sí, en el sentido que ya se han mostrado un dictador en un país. En África. Un loco en Australia, ¿no? Por el Caribe, sí. El Pagambín chino y el norcoreano. Entonces ya va siendo hora de que a ellos que les encantan las pistolas y matarse. En un país de 300 millones de habitantes, coño, tiene que haber algún puto loco de más, ¿sabes? Y aparte de que las y está refundado esa mierda por delincuentes británicos. ¿Qué queréis? Aparte, ahí está lleno de congregaciones estas religiosas. Todos hemos visto que siempre hay en la noticia alguna congregación que se. La congregación del fin del mundo o algo así. Pues tronco, a mí me parece muy lógico y que el siguiente capítulo fuese. A mí me parece muy bonito. Yo lo que creo que tener en cuenta también con todo esto es Ubisoft es una empresa francesa. Las quejas son americanas. ¿Qué va a decir Ubisoft? ¡Me las suda! ¡Cerdos americanos! ¿Qué queréis? Si vamos a pasar de vosotros. Te voy a decir... Seguro que la hace Ubisoft Francia. Que no tiene nada que ver con lo que han oído. En la pegatina que pone Ubisoft. Una de picoteo. Pues claro. Que de todos modos, fijaos las propuestas que hacen en el manifiesto para que... para cambiar el juego. Mira, que cambien los villanos por otros más realistas, según ellos, porque... Como los negros. No, por ejemplo, el Islam o las bandas de barrio, es decir, los negros, son dos colectivos que generan violencia, claro, y que están en alto. Claro, un tipo que tiene una congregación en la que va amasando, a decir, acumulando armas, no es para nada peligroso. Y todo blanco. Es además, como el reality ese de Amis violentos o algo así. Sí, Mafia Amis. Mafia Amis, sí. Ese sí que era bueno, pues este juego es igual. Es que a mí todo esto me recuerda... Porque te partía la rueda del coche de madera ahí, hijo de puta, atrás se roban ahí. Yo es que digo, a mí la congregación... Te echaban unas poquitas termitas en la rueda, ¿no? A mí esto era... Robaba el caballo para que no andase. A mí esto... Claro, me ha jodido el motor en tu cabrón. Te echan sal en el abrevadero, qué cabrones. Pues eso, no sé si os acordáis el caso de los davidianos, estos que se liaron a tiros allá en los primeros 90, pues han cogido ese caso y lo han utilizado para hacer un juego. Metes la cabeza de tu vaca en la cámara y te quedas sin leche. Además, una de las cosas que le dicen es... Así se la arrastran, te dejas sin leche. Te ponen la cabeza de una oveja. Un davidiano no es nada original porque ya lo he sido los del Postal. Pues mira, a eso me refiero. No, pero no estoy diciendo a ellos, me refiero a ese tipo. ¿Cuál es la creación de ese tipo? O lo que se veía en la película de Red State. ¿Ibas a arar tu campo? Pues ya no. Porque me he levantado 2 horas antes que... Y te lo piso entero, cabrón. ¡Mafia! ¿Sabéis lo que pasa? Que yo no me entero de que estáis hablando, porque estaba escuchando por un lado a Víctor y tenía una conversación paralela al lado. ¿Por qué escuchas a Víctor, tío? Yo ya como... Pues ya está. ¿Sabes? Como en Matrix, cuando dice una morena, una pelirroja, pues... Es... Habíamos llevado falta de equipo a un nivel buenísimo. A Víctor le codifico. El Amis Mafia. Amis Mafia Edition. Sí, sí. Pues nada, no, mejor un GTA. Amis Mafia. Bueno, una de las cosas que les dicen cuando les comentan esto es que, claro, ¿qué pasa? Que a estos tenéis miedo. Esto es muy típico, es muy cuñado. ¿Qué pasa? ¿No tienes huevos a meterte con el Islam? Cuando tal, escribes algo en Twitter en contra de la iglesia. Dicen que si aún quieren mantener que los villanos sean americanos cristianos, que al menos mezclen las razas y que no solo sean blancos. Que claro, hay muchos nacionalistas que también son negros y mexicanos. Menudos. ¿Sabes? Es eso del pensamiento. Bueno, si algún negro y mexicano cae, pues mejor. ¿Sabes? Que si incluso quieren seguir así, que muestren que las actividades de estos villanos sean una reacción a las políticas de acoso y de impuestos del gobierno, para mostrar que ambos bandos están equivocados. Que sean putos héroes, dice. No, es gente que hace el mal, pero que está, es un mal justificado. Es un mal justificado. Y luego, que también pueden cambiar la ambientación, pero solo en determinados mercados. Que puede que el antiamericanismo funcione en Francia, pero que para que los americanos no se sientan ofendidos, que cambien el entorno y que se desarrolle en Canadá. Claro. O sea, si son nacionalistas, blancos y locos, si son canadienses, no pasa nada. Que por otra parte, en Canadá no suele haber de estas sectas, quiero decir. Canadá es que es un país normal. Sí. Hay un comentario en la vida, creo que era en La Vida Moderna, que decían que Canadá era como era Estados Unidos en versión bien. Sí, o sea, la versión alta. Total. La buena. Luego también, referente a esto de cambiar los villanos, esto es muy cachondo, y es lo que me llama a mí la atención para decir, esto es fake. Hacen referencia a una frase de Voltaire, que encima ellos escriben mal. Dicen, lo escriben como Voltaire, con B y así como suena. Ay, Voltaire. A tope. Y la frase es: para saber quién te gobierna, simplemente tienes que buscar a los que no critican. Bueno, pues resulta que esta frase no es de Voltaire, es en realidad de Kevin Strong, que es un activista estadounidense, pro supremacía blanca, nacionalista blanco, neonazi, un tipo que niega el holocausto y un tipo que además en 2008 detuvieron por tenencia de pornografía infantil en su ordenador. Es un tipo... Tiene lo mejor. Es un tipo lamentable, pero tiene un nombre que es cojonudo. El holocausto no ocurrió. Es un tipo despreciable, pero recuérdeme que el nombre mola mil. Sí, Strong. Kevin Strong. Siempre saluda en el portal. Hostia. Strong. Siempre saludaba, sí. Sí, sí. Strong. Es más que Trump. Eso es Trump. Luego, sobre el hombre que mató a Don Quijote, what? O sea, esto da para dedicarle todo un programa. Si un día le hiciésemos un programa sobre películas malditas, rodajes malditos. Pues que solo con el Dune de Jodorowsky, con esta te da para 7 horas. Es que brutal. Brutal. Bueno, han sido, pues eso, años, 17 años para 20, empezar a grabar. Ahí también hay un documental. Esto que dice, mañana vamos. Sí, 17 años. La grabación. Vamos a grabar, con la cámara me la he olvidado. No, si no recuerdo mal, un set se les quemó, otro están, creo que... No nos podemos quejar de las cosas que... Y a lo mejor eran señales, se te quema el set... El primer actor que iba a hacer Quijote se puso malo, era ya muy mayor y se puso muy malo. Sí, es decir, no, por eso, o sea, esta... Pero es eso, yo creo recordar que esta lo que les, una de las que les pasó es que estaban grabando Los Monegros. Ojalá que salga. Que no le llovía nunca y les pegó una. Sí, Los Monegros, que es eso, se puede pegar. Una de las que les pasó es que le les pilló el tormentón y andaba por culo todo. Era el puto destino, no quería, o sea, tío. Ya, literalmente es un waterpolo. A ver, él sabía que era el destino, por eso iba parando, pero... Pero lo sé, muy... Iba esquivándolo hasta que lo ha conseguido el cabronazo. Claro. De hecho, hay un documental que se llama se llama igual que la película, El hombre que mató a Don Quijote. Destino final. Hay documental. No, perdón, me he equivocado. Lost in La Mancha. Lost in La Mancha. Lost in La Mancha. Hay un documental donde cuenta todos los intentos. Y acabo siendo Lost to the Reader. No, pero además el documental tiene unos cuantos años. O sea, es que desde que hicieron el documental diciendo, pues aquí está este hombre haciendo 10 años para grabar la película. De cuando terminó el documental, ahora ha pasado un tiempo. Johnny Depp le terminó diciendo: oye, mira, que esto no se va a hacer, que me apeo. Que empezamos. Venga, vale, empezamos. Hago hueco en la agenda. Oye, que no empezamos. Joder. Entonces Johnny Depp dijo: mira, yo me apeo. A ver, Henry, ha muerto gente en este proyecto. ¿Cómo que empezamos? Siento mucho, yo ya de aquí me bajo. Sí, no, ha muerto el operador de cámara. Operador de cámara, ¿no? Como sí, de tú has dicho, ¿sabes? No, no he dicho que se murió. No creo que se murió. No me acuerdo quién era. No estoy diciendo que se murió. Había uno que se hablaba, protagonista, 17 años de proyecto. Se puso, era muy mayor y se puso malo en esos momentos. No sé si habrá muerto ese señor. El documental es de 2002. Está muerto, hijo. Que digo, a ver, alguno que se hablaba hace tiempo, no sé. Unos cuantos añitos desde que empezó a grabar la película y otros cuantos desde que grabaron el documental. Y luego es que encima le ha dado tiempo a hacer como cuatro películas. Cemonos. Sí, como cuatro. Cemonos, la del Parnassus, la de Timberland. Joder, qué rayada la del Parnassus, la vi. Entonces, casi todas las de este hombre. Sí. Dime una película normal de Terry Gilliam, tiempo. No lo sé. Ninguna. Gracias. Oye, Hugh Jackman va a tener entonces la última palabra sobre quién le va a sustituir. O sea, él va a ser el director de casting. Hugh Jackman se entró allí a la Fox y dijo: esta noche, con las garras en alto, esta noche manda mi polla. Y ha dicho que va a seleccionar, le han dado el privilegio de, por lo menos en plan de, queremos un lobendo que se parezca a ti, que a ti te guste porque has interpretado el papel. ¿Sabes? Es como, no sé, cuando se retiran los futbolistas ahí, en plan del homenaje, los trofeos, las movidas. Pues esto es un poco el homenaje de... Venga, le va a pasar el dorsal. No vamos a coger ningún mindundi sin que tú digas, claro, este chaval me parece cojonudo. Me parece muy bonito eso. Joder, en la polla. ¿Qué te va a que en un giro, a que en un giro de guión dramático dice, él dice, sí, la voy a hacer yo? Sería un... Perfecto. ¡Tengo el mejor! ¡Tengo el mejor! ¡Para hacerla! ¡Nadie, giro! Porque mejor soy yo. Los twist. Sí, no, pero no. Dicen que puede ser el de Kingsman, que bueno, habría que verle con patillas. El chavalín. El chavalín de Kingsman. Porque Colin Firth no le veo yo. No. Y no tiene edad tampoco. Tampoco. Estas cosas. Lo de Maradona lo veíamos venir. Hombre, Maradona quería la panoja. Mucho más. Maradona quería panoja. Y en realidad lo de los campos de fútbol es teoría, porque como ya no se puede meter las rayas, le gusta ver cómo las pintas. No trae recuerdos. Ya hay mucho campo. Pero lo del Dark Universe. Dark Universe. Ya hablamos en su momento. No, eso sí que me ha volado la cabeza a mí, me la ha volado. No hablemos más. Si esa tiene una noticia de... Sí. Madre mía, se va medio... Yo solo voy a decir una cosa sobre eso. Qué bien pintaba sobre el papel hasta que nos dimos cuenta que estaba ambientada en la actualidad. Si lo hubieran ambientado en la época victoriana, en la época de estos personajes, hubiera molado mucho. Pero claro, sí, ves el tráiler de La Momia y ves que parece hasta que oímos, otra Misión Imposible. Qué bien pintaba hasta que oímos Tom Cruise. No, incluso si hubiese sido Tom Cruise, pero dice, que hubiese sido victoriana. Hubiese sido esto, pero estuviéramos en mi casa. A ver, lo que me ha hecho gracia es Johnny Depp va a hacer El Hombre Invisible. Es como esta vez... ¿De qué te maquillamos? A mí déjame el Hombre Invisible ya, que ya te oigo un poco. Yo ni me ha dicho, yo quiero trabajar desde casa, ¿sabes? Yo pongo la voz. A mí por eso trabajar desde casa. Uno de 8 horas de maquillaje. No, pero que lo de la Liga de la Justicia, ¿no? Era la esa que artísticamente era la polla, pero luego como película era un poco... Los hombres extraordinarios. Que artísticamente, lo de, por ejemplo, el Nemo, te viola la cabeza y dices, madre mía, qué bien está todo lo de Nemo. Y en el cómic es la polla. ¿Sabes? Como... Y es todo en plan... Pero es como una película que quiso llegar y no... Y está ahí, ay, que me quedo. Pero ¿sabes por qué? Porque se no, el problema es que era... Es muy difuso, mucho personaje ahí del tirón, muy difuso, ¿sabes? Es como en plan de, madre mía, cuántas cosas, ¿sabes? Bueno, podíamos hacer flares. Pues esta serie de Dark Universe, en esa época... Me faltan flares y explosiones. Claro, pero flares vintage, ¿sabes? Que son de la época victoriana. Es el rollo de la Liga, los flares y las explosiones. Le podíamos hacer un podcast solamente a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Porque tiene un podcast que se llama Flashes y Explosiones. Casi suelto una cosa muy grave en la antena. Porque yo hice una cosa viendo la Liga de... No, mejor no lo hagas. No queremos que venga la fiscalía. Ella era mayor que yo. A nosotros... ¿Va a venir la fiscalía? ¿Aló? Ya está, ahí puedo decir. A nosotros la fiscalía no nos lo afina. O sea que déjalo. Y solo voy a decir una cosa de lo de los vigilantes de la playa y su guerra contra la crítica. ¿Que quién podría imaginarse que fracasaría? Que sería una mierda. Es que, en fin, ya no sé eso, pero... Yo imagino bueno, también que a los productores ejecutivos. Sí, joder, es buenísimo. Hombre, dijeron... Y tenemos a The Rock. The Rock. Dijeron, si ha funcionado la de Infiltrados en clase, que el humor es bastante parecido. Pero no, es bastante parecido, pero está en otro contexto. ¿Me entiendes? Sí, ¿entiendes? Pero que al final la de los vigilantes de la playa la han hecho... Parodia, claro, sí, total. Sí, pero por eso, porque ya las que porque hablamos... Porque sabe que nadie se le va a tomar en serio. No, no, es que hay otra manera de hacer eso. Podrían haber hecho un super drama de cojones. Sí, ahogado. Como los que había con Mitch Buchanan ahí. Sí, no, serie. Rollo, si no habéis visto la peli de Guardia, pues podrían haber hecho un poco eso, ¿sabes? Mitch Buchanan. Hombre, Baywatch tenía grandes momentos como esa vigilante de la playa desactivando una bomba nuclear. Claro, pues ese rollo. Pero no. Había momentos muy tensos. Sí, y plano de los yo te entiendo. Voy a hacer el guión serio de los vigilantes de la playa. Sí. Y lo voy a mandar y hacer rico. Pero dijeron, oye, mira, que los vigilantes de la playa tiene que haber chicas corriendo y diversión y fiestecilla. Lo voy a escribir y voy a esperar 5 años a ver si esto va a explotar. De verdad, oye, una cosa, The Rock, ¿tú qué opinas de esto que te han hecho? O sea, ¿tú de verdad piensas que los críticos mienten? Que hay gente, porque tú decías, tú llegaste a decir de Rock que la gente... Es lo malo que tiene compartir claro, pantalla. Que la gente, los críticos, fueron a ver la película y se descojonaron. Y luego han ido por ahí escribiendo que no, que la peli era muy mala. Está uno falso. Es lo que tiene, como digo, compartir pantalla con otros, que al final estropean tu trabajo, el trabajo de The Rock. O sea, ¿tú crees que el mejor de la película eres tú? Hombre, no es que yo lo crea, es que es evidente. Muy bien. ¿Y Zac Efron? ¿No te parece que lo he hecho bien? ¿Quién? Zac Efron, chavalín. No, no, no lo conozco. ¿No lo conoces? ¿Y las chicas que salen? ¿Había chicas? O sea, ¿tú con quién rodabas? O sea, ¿tú cuando rodabas lo...? Yo fui, grabé mis escenas del tirón y me fui. A la siguiente película. Otra película. ¿Quién trabaja de Rock? ¿Pero grabarías frente a alguien? Yo ya me hago series de películas. Sí, pero digo, habría gente... Entreno. Rock. Eso es mucha proteína. Su crossfit es hacer pelis. Pero de Rock, digo yo que cuando tú tengas algún diálogo en la película, fitness, tendrías una persona delante hablando contigo. Normalmente me ponen un muñeco. Y el otro lo ponen por ordenador. Un muñeco con mi cara. Me gusta actuar viéndome a mí mismo. A The Rock. O un espejo. Bueno, en fin, creo que tenemos un trato tú y yo, ¿no? ¿Qué trato? Esta vez salía sin música, pero me la ponías para salir. ¿En serio? ¿Tengo que poner otra vez la música? Si no, no me voy. Si es por eso, si es para que usted se vaya, no se preocupe. Venga, hala, venga. Smell what the Rock is cooking. Ya, ¿está contento? Se ha ido. Ya se ha ido, que está contento. Ya no habla porque ya está la música despedida y ya. Ya no te pega. No, vale. El Rock Bottom ya te lo haces. Es que yo le tengo miedo. Este hombre, seguro que tiene la rodilla de cristal. Es grandito, ¿eh? Patada en la rodilla de Rock. Es hecho, ¿eh? Patada en la rodilla de Rock y caer. Esa, he oído hecho, que una sí. ¿Ves? Hay que ir a por esa. Mira, te lo voy a explicar, te voy a hacer un bloque. Antes de que vea el hotel con Bill, hay algo que considero necesario que sepa usted. No pretendo impresionarle, pero se trata de un hecho que influyó para que otros antes que usted se lo pensaran mejor. ¿Me intriga usted? ¿Significa eso que no le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970? No, no me dijeron nada. Verá, mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Grady aquel invierno. Grady vino con su mujer y con sus dos hijas de unos 8 o 10 años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y... los mató a todos con un hacha. Después los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca. La policía lo atribuyó a lo que los colonizadores llamaban fiebre de las cabañas. Una especie de reacción a la claustrofobia que se produce cuando un grupo de gente queda aislado durante mucho tiempo. Vaya. No es una historia muy divertida. No, no lo es. pues continuamos aquí sobreviviendo a este programa de la casa de mi hermano. Sobreviviendo, que no es poco. Y como ya os imagináis, nuestra película invitada, por lo que habéis escuchado y por lo que va a venir después, es El resplandor de Kubrick. Y como Víctor esta vez tenía mucho trabajo con Habitación 237 y tratando de descifrar todas esas teorías locas, los enigmas de la película y sus cosas, esta vez le va a sustituir Watt trayéndonos anécdotas recogidas después de un arduo trabajo de investigación con la IMDb. Muy arduo. ¿Cómo? Pero mucho, ¿no? Mucho. Espero que primero venga la ficha, que a mí me hacen hacer una ficha. Hombre, de película. Pues no la he hecho. Ahí está, aprendiendo de tu maestro. Sí, señor. Efectivamente. ¿Y te has visto la peli? Mira, está ahí. Si quieres verla, está libre. No, te pregunto si la has visto tú. Yo sí, repetidas veces. No, pero... Pero para esta edición. Documentarte, no, me lo en esta ocasión, no. Como... No. ¿Ves que...? Dime, el testigo... El doble rasero. Tu testigo, Víctor. Sí. Víctor, tiene que hacer algo, claro. No. Ah, oye, estoy súper... ¿Manos de quién dejas? Estoy súper orgulloso de no haya hecho la ficha. Lo que estás supervisando. Yo al final ya lo hacía como de coña. No la he hecho. Que sí, tonto. Sí, la he hecho. Pero la he hecho de verdad, no la he hecho. No. Hombre, alguna vez de verdad tú tampoco la has hecho. Las he hecho en todas, te puedo pasar. Menos la primera, en todas las he hecho. Pues pasar en todas menos la primera. No, es que la primera fue la que me pillaste. Fue la primera vez que te pasaba. En todo esto, a lo mejor la voy a saber. No, es que la ha buscado, por eso estamos haciendo esto. Bien. Yo no tengo el portátil aquí encima de la mesa. De momento lo estás clavando. Ya lo sé. Es como cuando yo fui yo, ahora tú eres Víctor. Pues nada, ¿qué queréis que os cuente? El resplandor es una película que se estrenó en 1980, dirigida por esa cabecita loca que era Stanley Kubrick, con, como ya hemos escuchado, a la voz de Jack Nicholson. Bueno, el doblaje no es el más correcto. Sí, lo del doblaje es otra historia. Pero bueno, y es una película pues, protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, entre otros. Tenemos para también, por ejemplo, a Scatman Crothers, que tiene un papel... ¿Scatman Crothers? El de Crothers. Cambias la B por la C. Scatman. Que es el que protagonista, que también tiene el papel de Halloran. Y no importa nadie más, ya. Sí, no, son los básicos. ¿Y de qué va? ¿De qué va? De un puto loco. De cosas nazis, Peter. De cosas nazis. Puede ir de cosas nazis. Puede ir, sí. Vamos a ahorrarnos esta vez el de qué va, porque claro, luego vamos a hablar de ello, entonces... Ah, vale. Y entonces, bueno, así a modo de curiosidad os puedo contar que, por ejemplo, en el momento del estreno de la película, entre las normas que tenía establecidas la MPAA, la famosa entidad que regula las películas de Estados Unidos, no permitía mostrar sangre en los trailers. ¿Qué pasa? Que el trailer, como algunos recordaréis, me imagino, el trailer de esta película, del Resplandor, entre las escenas tiene la mítica escena del ascensor con el tsunami. Sí, el tsunami de sangre. Pues Kubrick tuvo que convencer al MPAA de que eso no era sangre. Claro, hombre, no, es chocolate. Sí. Eso hay un río agua oxidada. Era agua oxidada, mira. Según Kubrick. Mira Kubrick cómo sorteaba ahí, cabrón, ¿eh? Se la coló bien. Extrañamente, para ser Kubrick, esta toma solo fue única toma, ¿no? No, tres tomas. No, siendo Kubrick, por la dificultad de la toma, solo hicieron tres tomas. Venga, la tres la dejamos, ¿eh? No confundas toma con plano. Sí, ya. Plano, corte de cámara, toma es reintento. Sí. Como es tan difícil, solo hicieron tres. Qué fregado, chaval. Porque cada vez que abría las puertas no terminaba de parecer sangre. Claro, no le gustaba el flow. Pero es eso, para ser Kubrick, mucho es. No es lo suficientemente rojo. Cuando es porque, por ejemplo, hay otra anécdota que Scatman Crothers, después de grabar con Kubrick, la siguiente película que grabó fue con Clint Eastwood. La primera escena que grabó Crothers con Eastwood acabó llorando. Porque solo hicieron tres tomas. Claro, y fue a Eastwood diciendo: Gracias, pero de verdad que hemos acabado. Gracias. Sí, está bien. No se lo creía. El otro cabrón me hacía repetir 20 veces las tomas. ¿20? Pues tampoco. 20, pues mira. Por ejemplo, te puedo contar que hay en una de las escenas, bueno, en varias series duales, es decir, toda la película histérica. Hasta el punto de que prácticamente se quedó deshidratada. Madre mía. Y se le caía el pelo. Joder, tío. Morir por interpretar. Hay una morir escena... Morir de acción. Morir de actor. Prácticamente es una película en la que Wendy, Shelley Duvall, corre por unas escaleras. De verdad. Bueno, pues esa escena la tuvieron que repetir 35 veces. Madre mía. ¿Cuántos escalones subió? ¿Cuántos eran? No, 35 veces. ¿35 veces? ¿Cuántos escalones? No sé el número de escalones que había. Es que es una incógnita muy difícil. Hay que. En edificios, en lugar de campos de fútbol, en edificios. De tirar para arriba. Dios mío, la quería matar. El Empire State Building. Una vez, sube el delantero. El Kubrick, Kubrick tenía esta mujer tan, quería que viviese el personaje tanto, era una clava, tío. No, pero quería quería que tanto el personaje fuese sube tan real, cadera, súbelas otra vez. El personaje fuese tan real que le dijo a todo el mundo que no hablase con ella, que no se comportase, que no Kubrick le dijese nada. Quería mantener a la mujer histérica. Por ejemplo, que Jack Nicholson la tratase en la vida real como Jack la trataría cuando estaba ya en la cabeza de plate. Oye, Jack Nicholson, ¿nos vamos a tomar unas copas? ¡Tú déjame en paz, puta! Y cosas así. En serio, Jack Nicholson pidió públicamente perdón por esto que le había hecho a Shelley Duvall. Luego, comentar, por ejemplo, también que la famosa palabra Red Room. Sí, Marder. Marder. Bueno, pues da la casualidad de que Stephen King la primera vez que lo utilizó fue porque dijo, no, bien. Y que, por ejemplo, Red Room. Kubrick, hijo puta. Es. No, Kubrick, no King. Esto es sí, ya, pero en el libro. Yo estoy pensando en Kubrick. Y, por ejemplo, una de las connotaciones de Red Room es que fue un famoso caballo de carreras en los años 70. Pero que no se dio cuenta de que era Marder hasta que ya lo vio escrito y de repente dice: anda, coño, se ha puesto aquí, está al revés. Mi caballo se llama Asesinato. Marder. Luego, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que se enfermaron en los estudios Elstree de los interiores del hotel en Inglaterra, y estos mismos estudios son los estudios que luego se utilizaron para la grabación de Rojos de Warren Beatty y una película que a todos nos gusta, que es En busca de la arca perdida. Pero claro, querían recrear el interior, unos exteriores encima de una zona de nevada y con una luz acojonante. Tenían tan calor los focos que acabaron quemándose. Con lo cual provocaron retrasos en películas. A tope. Pero a saco. Y porque además Kubrick, como era, quería grabar la película en orden. Tal y como estaba escrito el guión, quería grabarlo. Joder, qué locura, chaval. Que eso es algo que no se hace nunca. Ya. Se hace en alguna película, pero sí, nunca. Con lo cual la película iban a ser 17 semanas. Fueron 51, un añito. Un año rodando eso, qué locura. O sea, de pasar casi 5 meses. Alargaba las cosas porque se quería cargar a. ¿Cómo se llama? A Shelley Duvall. Sí, se la quería cargar, algo lo había hecho. No sé, y lo ya, que un año con el Nicholson mandándote a la mierda. Una anécdota. ¡Que me dejes ya, zorro! Que de ahí el Nicholson ya salió tocado también, que polla. El Nicholson venía de. Venía de hecho el tiempo, no solo en el nido del cuco, pero. Podían haber sido. Venía otro. Cuco ya. Moló él. Que a ver cómo os quedáis, por ejemplo, viendo a Chevy Chase. A Martin Sheen o, por ejemplo, a Leslie Nielsen. ¿Cómo? ¿Eso sea los que podían haber sido el loco? Leslie Nielsen tiene una carga dramática acojonante, ¿eh? Sí, ¿no? sí. Pues ahora yo a Leslie Nielsen me gustaría estar. ¿Sí? Leslie Nielsen, las películas clásicas antes de los años 80, es un actor dramático puro y duro. O sea, Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra, no. Sí. No, Planeta Prohibido. Planeta Prohibido. En Planeta Prohibido está acojonante. Imagino el Ultimátum a la Tierra. Con las rastas, al venir. Otra vuelta. No. Es lo mismo. Además, tío, porque la acabo de meter en una peli. No. Es que esperar por la tierra. Tú te refieres a campo de batalla. Todo lo que esté dentro. Vaya película que he creado. Leslie Nielsen es paródico. Pero te das cuenta el película. Buenísimo. Segunda parte de Campo de Batalla de la Tierra con Leslie Nielsen. Muy bien. La foto de rodaje. Ya está muerto, pero por CGI, sí. No, bueno. Hacemos una cosa. Escribe el guión y lo llevamos luego a la iglesia de la cienciología que está cerca de Cibeles. Sí. Y ahí lo traemos. Cibeles. Bien. Bueno, y ya para terminar, comentar que Saul Bass, que es un famoso artista gráfico americano, produjo cerca de 300 versiones del cartel de la película. Dios mío, qué angustia. Hasta año currando ahí. Hasta que al señorito Stanley. Le gustó uno. Es que durante un año pues fue probado. Lo mato a gorrazos al cubrillo. Si le haces comer los 300 previos. Al cuarto le estoy moliendo a palos ya. Venga, cabrón. No sé si me entra el IMDb porque está en inglés, pero el doblaje en castellano que es tan criticado. Quiero recordar que venía a comentar que bueno, fue una elección personal. Fue elección personal de Kubrick. Y directa de Kubrick. Sí, que está puto loco ese hombre. Verónica Forqué y no recuerdo el nombre. Verónica Verónica Forqué. Sí, Verónica Forqué le ponía la voz a Silvio Duval, al personaje de Wendy. Que también ha acabado lo suyo. Entonces, y no pero, recuerdo el nombre del otro actor, que es el que dobla Jack Nicholson, si no recuerdo mal. Pero no era el de siempre Jack Nicholson. No, no, no. Son dos elecciones particulares y personales de Kubrick. No sé si era Vicente Aranda o Carlos Saura el que fue el director de doblaje. Que lo había hecho, no había dirigido doblaje en su vida y le pusieron a dirigir doblajes. Porque además siempre decían que Kubrick era muy obsesivo para muchas cosas, pero sobre todo para el tema del doblaje. Y que hacía lo mismo en todos los países donde se iba a doblar una película suya, él tenía. Entonces, que el problema del doblaje de Kubrick es del Resplandor en castellano, es de Kubrick. Que todo el mundo le echa la culpa. Hay un. En lo que comentas de los idiomas y tal, comenta en un documental que hay sobre la grabación de la película, que no sé si has visto tú. En el que entrevistan, por ejemplo, a la mujer de Kubrick, comenta que un día entró a la oficina y se encontró a la secretaria de Kubrick tecleando como una histérica. Ah, pues menos mal, porque yo me imaginaba otra cosa. Claro. Tecleando con la máquina de escribir como una histérica, preparando los cientos y cientos y cientos de folios que luego vemos de Jack Torrance. Sí, los de No por mucho madrugar en castellano era. No por mucho madrugar, podría llamar temprano. No, era mucho trabajo y poca diversión. Hacen de Bobby, de Jack, un tipo aburrido. Claro, porque pues, antes no había copia y pega. Pues esa escena está grabada con localización. Sí. En cada edición de cada país. Con una frase. La frase que está escrita en la máquina de escribir en el papel es distinta. Sí. Aquí en España era. Cada uno adaptado al mercado que se va a vender. Está en francés, en inglés, en italiano. Es un puto loco, pero era un visionario. Sí, hijo de puta. Aquí en España y era el. Tuvo eso, tuvo a la secretaria. Tacatá, con la máquina de escribir. Madre mía. Quería cargarse a más de uno en esa serie. Sí, sí, sí. En Francia, por ejemplo, el refrán era más vale pájaro en mano que ciento volando. En alemán era una frase de un poema. Y aquí en España era no por mucho madrugar. Algo así era. Amanece más temprano. Todos los sitios serían más o menos conocidos. Era una expresión popular, un refrán de cada uno de los sitios, pero escrito en su idioma y encima. No por mucho madrugar, patar los cojones. Y luego encima, esa, la peculiaridad que tiene es que al principio están perfectamente escritos, en plan alineados, por contar, y luego a partir, según se va volviendo loco, pues con. No hay, ¿cómo le diré? No hay márgenes, hecho en cuadraditos, encadenados. Pero eso es por culpa de la máquina de escribir que cambia de color sola. Sí, sí, y que es alemana. Luego lo vamos a comentar. Bueno, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta aquí? Bueno, ¿tu veredicto, Víctor? Perfecto. No la podía haber hecho mejor. Esto lo ha hecho mejor, yo creo. Sí, si lo quiere. A mí no me importa. Si quiere la temporada que viene, tener esta sección, si continúa esta sección, yo se la tengo. Incluso dando los cojones, ¿no? No, yo cierro temporada. A ver, librarte, quieres decir. Yo he dicho que si él quiere. Si él quiere hacerse cargo de esta sección, pues lo ha hecho francamente bien. Pero que tiene que creer soy yo. Que todo el equipo de Som. Aquí somos todos. Soy el director del programa. Sí, pero la mierda. Esto es una democracia. ¿Qué cojones pasa aquí? No habíamos quedado que esto era una susanocracia. No, y aquí mataba a Susana. Pero Susana no está ahora mismo. Así que ahora. Susana nos pega. No pega un golpe de estado. 15M. Esto es el 15M. Luego entramos a GTA que van a meter un contenido. Bueno, vamos a dirimirlo mientras tenemos un pequeño descanso musical y volvemos enseguida. Os voy a poner este tema que os va a gustar y os va a recordar cosas. We'll be right back. when I was speaking it. Your whole shit when I break the beat. I love it when Kimmy talks sweet to me. Come on, come on, Kimmy, Kimmy, speak to me. I take a top down, maybe the line lock y'all. Fuck 15 seconds of fine. Are we young blood coming out, fresh in the kind? You're on it for some motherfucker, you're a member of nine. Baby's on fire. She got me going fucking crazy. Susan Manaya. Oh yeah, what's it, Jesus? Baby's on fire. She got me going fucking crazy. Susan Manaya. Oh yeah, what's it, Jesus? Baby's on fire. Like a motherfucker, take no beat. I take no beat. I take no beat. I take no. I take no. I take no beat. Just so what's up? Don't try to get so deep. You know me, but I can't yell me. I can't yell me. I can't yell me. I can't yell. I can't yell. I can't yell me. Verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario, pueden quedar ciertas huellas. Es como si algo se hubiese quemado. Incluso puede que hechos que han pasado dejaran otro tipo de huellas. Algunas cosas que la gente no advierte, pero que aquellas personas que resplandecen sí ven. También pueden ver cosas que aún no han pasado. Bueno. Y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Yo creo que aquí pasaron muchas cosas. Precisamente en este hotel, durante años. Y que no todas fueron buenas. ¿Y la habitación 237? Habitación 237. Te da miedo esa habitación, ¿verdad? No. Señor Halloran, ¿qué hay en la 237? Nada. No hay nada en la habitación 237. Pero tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en la casa de mi hermano y nosotros no vamos a hacer caso a las advertencias del señor Halloran en El Resplandor y vamos a entrar de lleno en la habitación 237. Porque bueno, ya sabéis que aquí nos encanta el cine, nos encantan los documentales que hablan sobre cine desde otro punto de vista. Ya tuvimos en el programa otros docus como el Dune de Jodo o aquel de la no película de Superman de Nicolas Cage, que también hablamos de ella. Y entonces vamos a hablar de habitación 237, que es realmente un documental distinto porque de lo que nos habla es de lo que interpretan determinadas personas tras ver la película. Y la gracia de todo esto es que las teorías locas que cualquiera puede tener buscando el subtexto de cualquier obra, pues aquí las han vertido en un documental entero. Se pusieron a pensar y dijeron, bueno, no vamos a pensar para nada, vamos a hacer un documental. Correcto, joder. Para decir, oye, que esto es serio, que lo he visto yo de verdad. No, joder. Bueno. Correcto. Primero voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Habitación 237. Room 237. Muy bien, muy bien. Es que no sé, 237. Chuhandra de 37, muy bien. Pues eso. Es un documental. Es como cuando quieres, puedes. Es un documental de 2012. Bueno, ahí ya falta. Ahí ya ves. Hay una fina línea. Empezamos otra vez. Es un documental de 2012 dirigido por Rodney Archer. Rodney Archer. Archer. ¿Vale? Archer, ¿vale? Es un documentalista y director de terror declarado fan de Kubrick. Y que ya otro puto loco. Y que ya ha explotado esto de las interpretaciones raras. Tiene un corto llamado The S is for, is for is from Hell, algo así como la S es desde el del infierno, ¿vale? En el que cuenta cómo el símbolo de la productora Scream James, ¿vale?, provocó traumas a muchos niños en la época de los 60. ¡Madre mía! Es decir, un tipo bastante peculiar. Su última película hasta la fecha es un documental que se llama The Nightmare, que está producido por la gente que hizo la saga de Paranormal Activity, que explora el caso de la parálisis del sueño, que es un que te despiertas pero es, no te puedes mover, es que estás despierto pero es como que todo te estás, tu cuerpo sigue dormido pero tu mente está despierta. Eso es la parálisis del sueño. ¿No te ha pasado eso? No, a mí por lo menos no. Y cuando tienes parálisis del sueño ves cosas. Sí, claro. ¿Eh? Yo a mí me pasó una vez. Una movida que flipas. Es un movido que flipas. ¿No tienes la música de Cuarto Milenio? Así que como yo, cuéntanos una vez aunque sea. Yo, cuéntanos tu parálisis. Espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. Pero para qué lo voy a contar, y que, loco, mi capitán, cuéntanos. Pues tengo una pesadilla, que me acuerdo que estaba teniendo una pesadilla y de repente hubo un momento en el que en la pesadilla un hombre entraba en mi habitación, ¿sabes? Cuando estaba en la cama. Y entonces ese momento me desperté y como que me quise levantar, pero mi cerebro iba a 2000 por hora, pero mi cuerpo no reaccionaba una puta mierda. Y fue como en plan de ¡oh! Y fueron 5 segundos de decir ¿qué pasa aquí? ¿Que me muero? ¿O qué? Y mi cuerpo hizo ¡oh! Y de repente dije ¡buah, chaval! Y ya dije, es una pesadilla, duérmete, tal, el rollo. Bueno, pues eres un movido. Eso es la parálisis del sueño. Visitante nocturno. Algo, bueno, no vamos a meter en temas. Bien, así que se te frota y te hace el mortadelo, quizás, mientras duermes. Pero eso no lo sabes, pero no está. No, fue una experiencia, de cosas así. Así que. Partes de ectoplasma en tu frente. Como veis, este tipo, el Rodney Archer, es un tipo especial en todos los sentidos. En este documental explora y propone varias teorías y significados, como hemos dicho, el resplandor, ¿vale? Que Kubrick dirigió en los 80. Incluye imágenes tomadas más o menos para que esto es como es el documental, cómo está estructurado. Son imágenes tomadas del resplandor y otras películas de Kubrick. Con salen otros directores, archivos cinematográficos, así como las opiniones de, y esta es la gente, directores de cine, analistas, críticos cinematográficos, historiadores, cineastas. Y el tipo que pasa por ahí es un historiador especializado en el Holocausto que le dijeron, vente que vas a contarme una cosa. Claro. ¿Vale? Es el hombre que pasaba por ahí. Esto lo que quiere decir es que no son unos colgados que se han encontrado por la calle de, oye, ¿a ti qué te ha parecido el resplandor? Bueno, colgados que se han encontrado por la calle porque a lo mejor ya los conocía de antes. Vamos a hacer una cosa. Son unos colgados random. Efectivamente. Es decir, son colgados de pedigrí. Yo sospecho que ha habido mandanga mientras veían el resplandor. Hombre, pero son muy peligrosos y están organizados. Tengan cuidado. Pero es decir, no son sus colegas con los que se va de farra, sino que son gente que... Con lo que ya son hermanos. Vale. Son del foro. Así pues, nos van soltando teorías, ¿vale? Y la idea general que exponen es que Kubrick no quiso hacer la película que nos enseñó, sino que quería hacer otra cosa. Me ha un tabarrillo y todo porque yo quería hacer la película. Y dijo, puta, hace 35 veces que se sube un puto edificio una mujer que se iba a morir. O sea, que la estaba matando. ¿Sabes? Kubrick vendió esto como una película de terror cuando en realidad es un vehículo para contar otra historia totalmente diferente. Es un intento de homicidio, en realidad. Correcto. No, bueno. Como cuando a Homer le llevan a hacer la analítica. Sí. ¿Y por qué está corriendo? No, a ser idea suya. Bueno, cuando le llevan Mulder y Scully a hacerlo. Efectivamente. Bueno, sentaos ya todos porque empezamos ya con la fiesta de las teorías. Ah, ¿vale? Ya me puedo sentar, gracias. ¿Vale? La primera nos cuenta que El Resplandor habla del genocidio de los nativos americanos por parte de los colonos europeos cuando llegamos allí a América. Para empezar, todo empieza con el eslogan del documental. Con Cortés. Indios, cementerios y Stephen King. Cuadra. Todo empieza con el eslogan con el que... hace los libros Stephen King como lo de las canciones de reggaetón en 30 segundos, ¿sabes? El, sí. El diagrama ese de... Pachim. Bueno, cementerio, cementerio mascota, indio claro. Zombie, que sale algo ya está, típico. Película. El eslogan con que se publicitaba la película en Europa era la ola de terror que arrasó América. Entonces este tipo dice que ¿qué es esa ola de terror? ¿Que la película era súper terrorífica? ¿Que la novela era súper terrorífica y la gente estaba asustada? No, la ola de terror eran los europeos que habíamos llegado a América y habíamos arrasado de costa a costa con todo lo que veíamos. Cabrones somos. ¿Vale? Creo que no has pisado América, ¿verdad? Claro. Esta teoría se basa en que hay múltiples de símbolos indios durante toda la película. Cuadros de indios en las paredes, el salón de países con motivos indios, el salón principal dedicado a los indios. Fernando Torres. Ya con el hacha que insinúa cómo la flecha de ahí. Ya cuando va con el hacha todo loco rompiendo la puerta, no rompe la puerta, lo que es como es madera, lo que rompe son los árboles que estaban a lo largo de toda América y que el hombre blanco se dedicó a destruir. No, recordemos un momento para los que no tengan muy reciente la película, que transcurre en un hotel en Colorado. Que tienen muchas representaciones de la época de la búsqueda de la fiebre del oro, sí, eso, y también de los nativos americanos de la zona. Eso iba a contar. Kubrick mandó a dos o tres ayudantes suyos como unas semanas antes allí a Colorado y al hotel que iban a estar tomando información, y el hombre que expone esta teoría dice: y preguntaban mucho sobre los indios y sus motivos y la historia de los indios. Entonces este tío fomenta todo en ese tipo de datos. Sí, tiene que comer también. El documental se centra mucho en unas latas que hay de una especie como de material de repostería, como de levadura, que se llama camulet, que se ve en la despensa, en la que le están enseñando toda la comida. Camulet significa pipa de la paz, y hay dos momentos en los dos momentos en los que sale son momentos en los que se está haciendo un pacto entre algún personaje. Entonces, por eso es la pipa de la, se muestra la pipa de la paz. Hay una imagen en una imágenes de archivo de Kubrick precisamente colocando el propio Kubrick las latas para que se diese. Entonces, ese hecho de que Kubrick quisiese mostrar tan claramente la palabra camulet es otro detalle ahí en la foto. O que dijo, pues queda bien. Es otro detalle. Claro, una cosa es que antes lo hemos comentado ya en un momento. Kubrick era muy obsesivo y toda esta gente en el Kubrick documental. Un enajenado. Claro, se basa en eso, que claro, de. Esto no puede ser por casualidad. Efectivamente, todo lo que se muestra para esta gente no es casualidad. No hay posibilidad de error. No, a ver, con Kubrick tanto no es casualidad. Por ejemplo, otra anécdota, así que voy recordando después de mi investigación. En todas las escenas de la película Resplandor sale el color rojo. Más claro, más oscuro, sí. Más fácil de ver, pero en todas hay algo rojo. Hay una escena en el ascensor que sale ahí. Patada. Ahí es lo rojo. Vale, y como último detalle, como hemos comentado, la película transcurre en el Hotel Overlook. Está en un cementerio indio. Entonces, esa sangre que emerge del ascensor es la sangre de los indios queriendo decirle al hombre blanco que nos has asesinado. Y encima estás ahí viviendo a tope encima nuestra, ¿no? Correcto. Puta, hombre, blanco, maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué los que proyectaron ese edificio no lo hicieron en otro lado? Si sabían que era un puto cementerio indio, ¿no? Porque tocaba el cementerio mascota. Claro. Se iba a dar igual. Bueno, si esta teoría... Ahora vamos con otra teoría, también sobre genocidios y sobre muertes. Es decir, ¿cuál es el otro gran genocidio? Que todas las... por lo que he visto en mi investigación, todas las películas hablan de él... El exterminio holocausto, el exterminio de los judíos por parte de los nazis. Salvo que seas como el señor. Salvo que seas nazi, que no ha pasado. Como el Kevin Strong, que se tocaba con fotos de niñas y también niega el holocausto. Sí, y el padre de Mel Gibson. El padre de Mel Gibson. El padre de Mel Gibson también decía que el holocausto que se había inventado los judíos. Ah, es como el primo de Rajoy que negaba también el cambio climático. Pero luego Mel Gibson. Está todo conectado. Mel Gibson. Australia está tomada por culo y hace muchos años estaba muy lejos. Pequeño topic. El Mel Gibson le dijo a su padre: papá, por favor, que me estás tirando mierda sobre mí, retráctate. Lo que has dicho. Padre, lo de la mierda sobre mí. Padre, lo de los nazis. Yo también padre. Creo que la tierra es plana, pero córtese con lo de los nazis. Padre, córtese, que es que si no, la vamos a tener. Bastante tengo ya con la barba que me he dejado de loco. Bueno, de loco. Y actitud y declaraciones y. Es un puto loco. Para poner en contexto sobre el holocausto, Kubrick estaba tremendamente interesado en hacer una película sobre el holocausto. Llevaba mucho tiempo intentando hacerla. Se había leído varios libros, te cuentan en el documental que se había leído varios libros, y tenía prácticamente cerrado llevar a la pantalla una novela que es de Adrian Papers, y estaba prácticamente cerrado a hacerla. El problema fue que Kubrick, la película anterior, antes del Resplandor, era Barry Lyndon, que es una película que tremendamente preciosista, es decir, en el sentido de que es otra obsesión de Kubrick. Esa película se hizo con luz real de 1700, es decir, si en 1700 se alumbraban con velas, Kubrick alumbró los sets con velas. Joder. Entonces, fue una película que dejó a Kubrick extasiado y dijo, bueno, si me meto ahora con el Holocausto, que va a ser una cosa también así muy dura, Kubrick, pues lo que voy a hacer es voy a hacer una cosa un poquito más fresquita para recargar, para descansar un poquito. Claro, y claro, ¿qué, claro, hago, ¿qué hago así más fresquito? Una película de terror de un hombre que mata a su familia, eso es súper tranquilo. Joder. Hay que decir que Kubrick siguió con su idea de llevar el Holocausto, llevar su película, hacer su película sobre el Holocausto, pero cuando vio la lista de Schindler, dijo, pues ya está, se ha pasado la película. No, dijo, vio la excusa perfecta para decir, ya está, pero es la contada de puta madre. Yo no tengo, ya no voy a decir nada sobre el Holocausto, ya la han contado bien. Entonces, ¿dónde ve este historiador de Alemania y del nazismo, dónde ve que el Holocausto está en El Resplandor? Para empezar, en La máquina de escribir, que hemos mencionado antes, La máquina de escribir Adler, cuyo simbolito es un águila, y Adler significa águila, y el águila era el símbolo de los nazis. Es una máquina de coser, de escribir, que al principio es un color como clarito, un gris muy azul, un gris azulado, y se vuelve negra. Efectivamente. O también, para los que tengáis algún problema con distinguir colores, no porque seáis daltónico ni nada, sino porque pensáis que el blanco es blanco y ya está, y no hay gamas ni de azules ni nada, pues entonces es en un momento es blanco y el otro es negro. Es como un gris. A mí lo... Mira, yo... Bueno, da igual. El momento en el que se vuelve negra en el momento en el que Jack se vuelve loco, porque eso significa que los nazis han decidido hacer la solución final y ya todo va peor. Todo se vuelve negro. Entonces, los nazis hasta ese momento no habían hecho una guerra y cosas así. Pero vieron El Resplandor y dijeron, matemos. Pero cuando empieza el Holocausto, pues ya todo va mal y va negro. Aparece el número 42 por todos lados. El 42 es un número también muy importante para los nazis, para la simbología nazi, porque en el año 42 es cuando se inicia la solución final, es cuando dan el acabar con los judíos. Sí. Entonces, el número 42... Joder, 66. El número 42 sale en un jersey que lleva el personaje de Dani. Muchos relojes están en las 4 y 10, cosas así. Ese tipo de detalles. Ven en la famosa televisión imposible, porque es una televisión que funciona sin cable, están viendo la película Verano del 42... Así que todo ello intuía que nos estaba contando el Holocausto. Y luego este hombre asegura que la sangre... Es decir, todo el mundo tiene interpretación para la sangre. En una de estas eran los nazis, en la primera era la sangre de los indios, en esta era la sangre de los judíos. Hay una otra locura dentro del número 42. Estáis... Cuéntame. Tostando el cerebro, ¿no? Habitación 237. Es verdad. 2 por 3 por 7... Da 42. Pero fuerte. Casualidad. No lo creo. Hay un detalle muy bueno que el propio hombre, cuando explica esto, dice: bueno, sé que es hilar muy fino. No hace mucha gracia porque. A lo mejor aquí me tira un triple. Aquí cierra los ojos, se tira de espaldas y a ver qué sale. Pero hostia, por lo menos el tío es sincero, dice. El 9, venga, vale, sí, reconozco que es un poco. Aquí me la he jugado. Así que nada, dejamos las muertes, dejamos los holocaustos, matar indios y matar nazis, que es mal. Estamos de acuerdo todos en que esto es mal. Hombre, sí, sí. Sí, fascismo sí. Es malo. Vale. Fascismo es malo, totalmente. Luego hay una teoría que habla de los recorridos imposibles que hace Dani con el triciclo, que primero así es un círculo perfecto, luego hace una especie como de llave, pero todo como en un mismo plano. Entonces son era como... Hitler tomando decisiones. No era Hitler tomando decisiones. Esos movimientos que de repente desaparezcan cosas, una silla que desaparece, un muñeco de... una pegatina que hay de los... Mudito, que desaparece, la propia tele imposible que hemos hablado antes, que funciona sin cable, todo ese tipo de detalles no son fallos de récord ni nada, sino es que Dani está atravesando, cuando hace sus viajes, atraviesa una dimensión paralela llena de fantasmas y de otros misterios de la cual no puede volver. Entonces, esa es la trama de... esa es la teoría de la dimensión paralela. Esa es la más chusca de todo el documental. O sea, porque yo puedo entender que haya determinadas cosas en la película que esté rodada en forma circular, que muchas veces que efectivamente tú ves que los personajes se mueven en círculos y tú vas siguiendo la secuencia. Vale, y eso me parece un recurso. Que ya encima quieren hacer pasar fallos de continuidad, por muy obsesivo y tal, que puedas decir, ¿cómo es posible que a Kubrick se le haya pasado esto? No, el problema pues es que sí. Es que ese fallo de continuidad es que la escena está pensada de tal manera que es imposible que haya habido, que ese fallo de continuidad haya habido. Porque está rodada de tal manera que alguien ha tenido que ir a llevarse esa silla. Ese es el problema, es decir, que Kubrick va dejando ahí cositas, lo voy a explicar luego, va dejando cositas como decimos, vais a comer la cabeza. Hombre, en el documental lo que dicen es que Kubrick se dedicaba a hacer ese tipo de cosas. Sí, ya lo que no sé si es que Kubrick dijo en algún momento, me dedico a hacer yo este tipo de cosas. Les voy a trolear. Fóllanos la mente. O es que empezaron diciendo, tienen teorías locas de otras películas de Kubrick y ya dan por hecho que es que a él le gusta hacer esas cosas. O sea, no. Bueno, os voy a contar una de mis favoritas, que es la de los mensajes subliminales que estábamos hablando antes. Kubrick, esta teoría dice que metió muchísimos mensajes subliminales precisamente para jugar con el espectador. Kubrick era un tío de un coeficiente intelectual de cerca de 200, me parece. Es decir, era un tío súper listo, ¿sabes? Entonces, Kubrick decían que a mí era... me parece muchísimo porque Albert Einstein creo que tenía 180 y pico. Entonces, pero dicen 200. Sí, dice que tiene cerca de 200 o algo así. Decía. Ya que sea verdad o no, pues lo que dicen. Cuando eres así, es que eres un puto loco. Entonces, ¿verdad? El tipo decían que se aburría haciendo siempre las mismas películas. Entonces, empezó a leer libros sobre publicidad en los que hablaban de mensajes subliminales con intención de vender más. Pone el ejemplo de una marca de whisky en la que en los cubitos de hielo se puede ver la palabra sex dibujado ahí en las formas de un cubito de hielo y supuestamente a unas parejas abrazándose y ahí en el acto sexual del amor. Entonces Kubrick dijo, coño, esto me está... Voy a meter en la película. No, ese es el problema. El problema es que Kubrick empieza a jugar con todo esto. Y el hombre este dice, coño, es que todos los cambios que han metido son referencias sexuales. Absolutamente todo. Todo con lo que está jugando con nosotros, para mí es para que pienses en cosas sexuales. Te cuenta una escena en la que, al parecer, cuando se dan la mano, si lo paras en el fotograma preciso en el que se dan la mano, claro, el personaje que le da la mano a Jack Nicholson parece que tiene una erección porque tiene una bandeja con papeles. Después, entonces, dice, oye, que la bandeja simula su pene y que ha visto a Jack Nicholson y se ha puesto palote. Austin Powers, pero en serio. Que Jack Nicholson, que el personaje Jack Nicholson, Jack Torrance, está leyendo justo antes de la entrevista, está leyendo. Si lo paras en ese preciso instante, ves que la revista es una Playgirl. Es decir, estás leyendo una revista así para adultos antes de realizar una entrevista en la que te hablan sobre el incesto, que eso insinúa que ha abusado sexualmente del hijo. Los personajes, los fantasmas, los monstruos que hay en la habitación 237, lo que quieren es tirarse a Jack Torrance. O sea, que tiene una revista. Tiene una revista porno antes de la entrevista de trabajo. No, pero que tiene una revista en la que pone algo de incesto. Pone una cosa sobre el incesto. Es decir, o sea, es como hay una persona que se llama. Abusa del hijo y le gusta informarse sobre ello. Es depravado doblemente el tío, ¿sabes? Porque lo hace y aparte tiene una revista sobre el tema. O eso es lo que insinúan, ¿no? Como esto es lo que hago. No se escucha. No pongo en duda de que Jack Nicholson, de que Stanley Kubrick intentase jugar con nosotros en plan de le voy a poner estos detalles. Pero. Para mí esos detalles, no olvidemos, estamos hablando de una película de terror. La televisión sin cable pues es para que estés incómodo, que digas, coño, esa televisión no tiene cable, pero es porque es una película de terror y te tiene que tener a ti como actor, como espectador, también de tensión. Ya buscarlo todo, absolutamente todo con referencias sexuales, ya me parecía a mí exageradísimo. Por lo menos Stanley Kubrick por... no le juzgaron. No le juzgaron. Polanski. Bueno. También por sexo con una menor, una cosa así, que fue una... Me venía muy bien esto a este. Que le dio un Oscar y no fue a recogerlo precisamente. Porque no puede. Polanski no puede pisar suelo americano. En el momento en el que pone. No puede. Yo creo recordar. Ganó el Oscar por el pianista y le dije, y dijo, gracias desde París. Enviándolo por FedEx. Solo le diría a Jano a la academia. Darle un Oscar a ver si viene. Están así todos preparando. Sí, la policía, el FBI todo oculto en aduanas. Ya verás cuando venga. Bueno, vamos ya con, para mí, la gran teoría del resplandor, que es la de la llegada del hombre a la luna, en la cual, según parece, Kubrick participó en el encubrimiento de la llegada. ¿Vale? Ahora te cuento. Para empezar, hay un tío que dice que lo ha demostrado. Sí, al final dice, creo que voy a tener una inspección de Hacienda este año. Sí. Y he recibido llamadas, decía el tío para el final del documental. Me ofrecen cosas. Para empezar, el tipo no duda en la llegada del hombre a la luna. Dice que no pone en duda que sí haya llegado. Pero lo que pone en duda es que el vídeo que hemos visto, lo que nos mostraban de Armstrong pisando la luna, eso estaba todo hecho en un estudio. ¿Por qué? Porque no podía salir nada mal en cuanto al... Cuando llegas, es decir, en las imágenes, imagínate que al llegar se corta, se va la conexión y no se puede mostrar. Entonces, los rusos... La idea de la llegada del hombre a la luna parecía a los rusos. Hemos llegado nosotros antes, somos la polla y vosotros no. Porque los rusos estaban ganando la carrera espacial en ese momento. Grabaron la escena en diferido. Entonces, ¿a quién llamaron para hacer ese supuesto vídeo de la llegada a la luna? a Stanley Kubrick. Y Kubrick se sentía culpable de haber engañado a todo el mundo. Así que utilizó El Resplandor para confesar al mundo que lo había hecho. ¡Qué pícaro! ¿Sabes? Para empezar, te cuentan que Kubrick, en su película anterior, en 2001, había jugado ya con la imagen de imágenes superpuestas, de decorado en un sitio, una pantalla detrás simulando una situación, un atardecer o algo. Entonces, que era un experto en la profundidad de campo. Entonces, que eso le valía a él perfectamente para grabar ese vídeo del hombre llegando a la luna. En plan, de ponemos un fondo en el que ponemos uno de estos de estrellas. Una cortinilla de estrellita, una cosa, y podemos simular que el hombre llega a la luna. Después está el detalle del jersey que lleva Dani hacia mitad de la película, si no recuerdo mal, sí. Que es el jersey en el que tiene un cohete en el que pone Apolo, pues ahí pues muestran que está diciendo, oye, mira, que a lo mejor tuve algo que ver con la llegada del hombre a la luna. Puede ser que haya rodado las escenas. Advertimos desde ya que creo que los vecinos de Watt han soltado a la niña y ya está correteando, así que sí. Unleashed. Y no sabemos si... Yo creo que es una 4-4 trample. Sí. Sí. Es una criatura verde 4-4 trample, entonces si escucháis un ruido de... Es que nos ha salido tirada en cuenta. Es la niña correteando. 12. Bueno, si recordáis, en la película están las famosas gemelas super siniestras del Resplandor, todo el mundo la conoce. También lo decías como las hijas de Zapatero. No, porque están de azul. Pero son más siniestras estas, yendo de azul, que las de Zapatero que iban de negro. Bueno, que va a abrir un blog la de Zapatero. Estas gemelas simbolizan lo que es el programa Géminis, que era el programa anterior de clonar. El programa anterior al programa Apolo, que no fue tan popular y que dijeron, bueno, pues como la Géminis no ha sido tan popular, cerramos la Géminis, comenzamos con el Apolo. ¿Qué hace referencia a esto? A que Kubrick lo que nos está diciendo ahí es, las gemelas son asesinadas, como el programa Géminis fue clausurado, y el programa Apolo, que es Dani, es el nuevo, es el que va a llevar, el que va a ser la solución. No es un, ¿eh? El nuevo muchachito, el nuevo. Correcto, entonces es... Que Dani es el Apolo, ¿no? Dani sería la misión Apolo que tiene éxito al final en llegar a la luna, y este es salvar a su madre de la locura de su padre. De la locura de Kubrick. Bueno, el lugar, la habitación 237, en la novela en realidad es la habitación 217. ¿Qué pasa? Que 237 es, curiosamente, la Tierra vista de la Luna en 237.000 millas. Te dicen, bueno, que ahora con el láser, milla arriba, milla abajo. Pero que aproximadamente son... Cuando decimos a ojo, fallamos en un... No, dice que en los libros de historia antigua, en los libros de historia antes, ponía que eran, digo, de ciencia, eran 237 millas. La cifra tradicional, la distancia eran tradicional 200, que se suele utilizar es 237. De toda la vida. Entonces, pesetas. Hay un personaje que es muy siniestro, que es el hombre oso este que sale en una de las habitaciones, que ve... No recuerdo si lo ve Jack o lo ve Dani. Ese oso simboliza la Unión Soviética. Y como la Unión Soviética fue engañada con el vídeo de la llegada del hombre a la luna. Lo de las 230, lo del cambio de habitación, es que me hace gracia cuando lo explica. En el libro original era 217, pero claro, Kubrick decía que hubo que cambiarlo porque en el hotel donde tomaron las referencias les dijeron que utilizaran otro número de habitación, porque claro, no vaya a ser que los huéspedes lo asociasen y no quisieran entrar. Yo llamé al hotel a preguntar y me dijeron que en ningún momento habían puesto ese tipo de pega. Eso es mentira. ¿Casualidad? Es muy equipo de... No lo creo. Es muy equipo de investigación. Kubrick mintió. Equipo de investigación. Sí, hay un momento que es... La película de Kubrick en realidad quería decir... Es así todo el rato. Que las mafias que te roban el pelo y los órganos... Sí, trafican con niños. Trafican con niños. Está el famoso suelo este hexagonal, sí, que es el gran icono de la película y es precisamente el cartel del documental Habitación 237. Pues aquí no se comieron la olla, Paca. No hubo 300 y pico intentos. No. Pues esa forma hexagonal, curiosamente, tiene la forma de las bases de las que fueron mansadas desde la que lanzaron las misiones Apolo. Sí. ¡Curiosamente! Y te ponen una foto aérea donde las ves y dices, ¡oh, Dios mío, todo cuadra! Sí. Es un hexágono con una carretera. Efectivamente, es un hexágono con un hueco en medio. Efectivamente. Aparte que hay diálogos entre Jack y Wendy que en el que verdaderamente quien habla no es Jack, sino que es Stanley Kubrick diciéndole a su mujer que tiene un acuerdo, que no puede que le contrataron, que tiene que cumplir con el contrato con el que le habían hecho, que no puede defraudar a la gente. Entonces, ese diálogo en realidad es Kubrick hablándole al espectador, diciendo que, oye, que tuve que hacerlo, pero es que tenía un acuerdo, no podía defraudar a los que me contrataron. Está pensando en el tema profundamente. Y aparte, que cuando Wendy descubre que Jack, lo que hemos dicho que estaba escribiendo no era su novela, sino lo de... es todo muy de radio, sí. Este momento. Es que se me olvidó la frase. Ha habido un momento es que no me acuerdo de la frase, no por mucho madrugar. No por mucho madrugar aparece. Víctor de repente se ha puesto a hacer que escribía en su máquina de escribir imaginaria. Puede ser un T-Rex también. Bueno, pues eso es lo que en realidad no es Wendy la que la ha descubierto, que no estaba escribiendo su novela, sino que es la mujer de Kubrick que descubrió la mentira de su marido y exige explicación de por qué has mentido al mundo. Stanley, cabrón. Stanley. Bueno, no, a lo mejor le llamaría Stanley, porque Stanley a lo mejor perdona. ¡Llámame Stanley! No, le llamaba Stan y Stanley solo cuando estaba cabreado con eso. Así que eso es de. Por último, no vamos a olvidar el detalle del llavero, que me parece fascinante. El llavero es fascinante. Hay el llavero en la habitación 237, pone ROM, R-O-O-M, sí, número, es la N con el círculo, sí, con el cerito arriba, y 237. Entonces, el tipo dice que si nos fijamos claramente, solamente hay dos palabras en inglés que se pueden montar con esas letras: una es room y la otra es moon, luna. Por lo tanto, la habitación 237 es la habitación luna. ¡Madre mía, gente! Sí. Se me ha dado un pico en la pala, ¿eh? Lo que hace la gente por no trabajar. ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Y por qué no les das con el pico y la pala? ¡Dios mío! Bueno, el documental trata de explicar otras teorías. Trata de explicar otras teorías, por ejemplo, cómo Danny influye en sus padres para que hagan cosas. Es decir, que todo en realidad es que Danny es el malo de la película, influye en sus padres. Cómo Kubrick y King se llevaron tan mal durante la escritura del guión que la película es un intento por parte de Kubrick de desprestigiar el género de terror y de desprestigiar a las novelas. Si una película tiene tantísimas interpretaciones, es que es la polla. Quiero decir, me encanta esto porque alegan que el único momento verdaderamente de terror, aparte de lo del ascensor saliendo sangre, es una escena en la que Wendy ve unos fantasmas y dice, no, es como una película de sábado por la noche en la que hay unos esqueletos y unas telarañas falsas de Halloween. Pues eso, que lo que está haciendo Kubrick era parodiar al género de terror en lugar de... Hombre, pues cuando parodias tan en serio, a lo mejor... La gente se acojona. Me he puesto un pachacho. A mí el Resplandor, yo la primera vez que la vi, impresionó muchísimo el Resplandor. Yo digo en serio, ¿eh? Yo cuando la vi, la del Resplandor, acojona. Cuando la vi, ni la comprendí. Dije, ¿qué cojones ha pasado? Bueno, y luego está la gran flipada. La película, que es decir que la película es un espejo. La película es simétrica. Para verla de verdad, para verla de verdad, lo que tienes que hacer es coger la película y ponerla de atrás, de adelante para atrás, como se ve normalmente, y luego ponerla de atrás para adelante y superponerlas. Es una cosa muy visual, ya sé que aquí para la radio no queda. Pero supuestamente cuando haces eso y superpones las dos películas, pues ves detalles del tipo. La imagen final, que es el lago con las montañas, el lago encuadra con la imagen final de la fotografía de la fiesta, la fiesta de Nochevieja, y queda perfecto como si fuese una postal, verdaderamente como una invitación. Otros momentos en los que cuando Jack se tapa los ojos, aparece curiosamente el ascensor abriéndose y cayendo la sangre. Que cuando Jack está volviéndose loco, lo que se ve son a las gemelas asesinadas, es decir, juega con ese detalle. Es decir, esto es muy visual. Esto os recomiendo que si podéis ver el documental o buscarlo por algún sitio, lo busquéis, porque es una flipada muy buena. Hay un momento en el que ves cómo cuando se está superponiendo la imagen, ves la cara de Jack Nicholson y parte del pelo también de Jack Nicholson, pero de otra escena. Y está a la altura de la zona del bigote, formando un bigote como el de Hitler. Sí, eso me parece ya... A mí me encanta esta teoría, porque el tipo que la explica te cuenta al principio. No, yo tenía un amigo que tenía un cine de arte y ensayo y ya habían proyectado todo lo que tenían para proyectar, y estábamos un día tomando unas copas y me dijo, oye, que no tengo nada para proyectar. Y dijo el tipo, oye, pues se me ha ocurrido una idea cojonuda. ¿Tienes el resplandor? Que lo vamos a reír. Y le pusieron y fue un exitazo. Todo el mundo quería que volviesen a emitir el resplandor para adelante y para atrás. La gente de los 80, la coca de los 80. Y venga resplandor, y venga resplandor. La coca de los 80. Bueno, el documental y tiene. Se ha apagado y se resplandecía. El documental tiene tres o cuatro teorías más por ahí que recomiendo que lo veáis y la descubráis. Mi reflexión sobre todo esto es que cada uno puede ver la película según el campo al que se dedique. Es decir, tenemos a un historiador del holocausto que vea el holocausto en el resplandor. Si esta película la hubiese visto un especialista en la guerra civil, vería la guerra civil en cualquier detalle. Si lo viese un experto en arte, nada más que vería referencias a autores clásicos de la pintura o de la escultura. Si lo viese un aficionado a los videojuegos, pues a lo mejor vería una relación con la crisis. No, si lo viese un aficionado a los videojuegos, a lo mejor vería una referencia a la crisis del 83 de Atari y los videojuegos. ¿Sabes? En ese sentido, cualquiera puede ver lo que le salga del salga el pijo, dependiendo de lo que ve. Elige tu aventura. Hay una reflexión que se dice al final de la película, que os la voy a leer tal cual como se dice y que sirve para perfecto cierre de lo que es el resplandor. La cita dice: siempre podemos discutir si Kubrick tenía algo o nada de esto en mente, pero gracias a la crítica cinematográfica postmodernista sabemos que la intencionalidad del autor solo es parte de la historia en cualquier obra de arte, que estos significados están con independencia de que el autor fuera o no consciente de ellos. O sea, que aunque tú no quieras, lo has hecho. Es tuyo. Es como, mira, yo he perdido un tiempo estudiándome esto y ahora no me vale que no lo hicieras a posta. No. Así que... Así es, te lo valido. Yo solo digo que... Yo te lo valido. Yo solo digo que... te callas la boca y yo te digo lo que querías decir aquí. Yo solo digo que a lo mejor, teoría loca mía, lo que Kubrick quería hacer era una película de terror. Así, sin más. O sea, y... Punto. Así como teoría cuando, loquísima, ¿eh? Cuando terminó dijo, bueno, pues no me ha quedado tan mal. ahora que interprete. Pues luego el tío esté corriendo por aquí con el hacha y bueno. Y esta mujer, venga y dirige para arriba, venga y dirige para abajo, venga y dirige para arriba. En serio, no, echarle... aunque terminar y decir, pues hemos hecho un año, oye, arrearlo tonto. 57 aunque, semanitas, aunque se han pasado volando. Aunque he cortado gran parte de la película, por favor, os recomiendo que le echéis un ojo al documental, porque la gente lo cuenta en plan de, sí, yo, sí, hombre, ¡hombre! Casi muero. Y si no lo ves, ese eres idiota. Es un poco así, pero bueno, es verdad que es muy recomendable para ver lo que piensa la gente con tanto tiempo libre y tantos piensa. Estudios. Antes piensa. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. Siempre. Siempre. Hey, Dad. It's 4 o'clock in the morning. I just left the kids' studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police. And they'll be here anyway. It's high time. So catch the song. Here it is. Bueno, vamos a contar otras teorías locas que están también por las redes respecto a otras películas. A esta no se les ha dedicado ningún documental. Todavía. Todavía. Esto es el fruto de mentes de personas que han querido ver más allá de una obra de ficción y han querido plasmar sus ideas en la red o en distintos ensayos o en sus locuras por ahí. Han querido ver más allá de lo evidente. Sí. Eso es... Thundercats, ¿ves? Lo tenía ahí, lo tiene en la punta de la lengua. Espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente. Hablando también de Kubrick, con 2001 él siempre quiso dejar la película abierta a la interpretación de los espectadores. Él decía en una entrevista... los espectadores son libres de especular a su antojo sobre el significado filosófico y alegórico de la película, lo que indicará que se ha logrado una profunda fascinación sobre el público, pero no es mi deseo cartografiar verbalmente 2001, ya que en ese caso los espectadores se sentirían obligados a encontrar algo determinado y en caso de no hacerlo, sentirían que se pierde algo. Es decir, haz lo que te salga a las narices. Tú, si lo ves bien, si no lo ves bien. Ahora, él también hizo su propia interpretación. Ojo, claro. Y era religiosa. El argumento de la película representa la búsqueda de Dios, postulando finalmente una definición de Dios poco menos que científica. La película gira alrededor de esa concepción metafísica. Es decir, primero te dice, piensa lo que quieras, no quiero influir en la gente, pero ahora te digo, está buscando a Dios. Claro. Yo lo he hecho buscando a Dios. Lo que tú veas ya, es cosa tuya. Sobre 2001 hay un montón de teorías también sobre el significado del monolito. Llevaban todos los años a Pumares con Pumares, el tema. Pumares todos los veranos decía: hablaré del monolito en el especial de agosto. Punto. Y le preguntaban, ¿pero el monolito? Hablaré del monolito al final de agosto. ¿Quería venir a hablar de mi monolito, coño? Bueno, hay un tal... Punto loco de Pumares. Lo mejor de todo es que 2001 se soluciona leyendo la novela. Fin. Hay un tal Leonard Witt que dice que toda la película de 2001 es una alegoría sobre la Odisea. La Odisea de Homero. Ya para empezar, pues... Una odisea en el espacio, el título, pues hace referencia. Pues ya está, blanco y en botella. Claro. Luego está el nombre de Bowman, que en inglés significa arquero, que dice que se puede referir a Odiseo, ya que la historia de este último finaliza con una demostración de su destreza como arquero. ¡Qué grande! ¿Así? ¿Cuánto? Al final de la odisea. Ah, vale, al final de la odisea. Si no, Bowman, ¿cuándo Bowman se en la peli, no. También habrá de la teoría de que algunos estudiosos anteriores decían que se refería, que había una teoría ahí con la conexión con de la máquina HAL, que como tenía un solo ojo, pues representaba a los cíclopes. No woman, no cry. Y esto remarca el hecho de que Bowman asesina a HAL insertando una pequeña llave con la misma de la misma forma en que Odiseo ciega al cíclope con una estaca. Qué bonito. Qué alegórico todo. Todo, muy alegórico. También dice que toda la película contiene referencias a casi todo lo que le sucede a Odiseo durante sus viajes. Por ejemplo, interpreta que las cuatro naves que están orbitando la Tierra, justo cuando aparecen los simios, pues representan a Hera, Atenea, Afrodita y Eris, que son las que están en el juicio de París cuando comienza todo el tema de la guerra de Troya. Sí, sí. Que luego termina en la Odisea. Correcto. Bueno, pasamos ya de Kubrick. ¿Qué es Internet sino una fuente inagotable de teorías de la conspiración? Pues no es nada. Eso y porno. Eso y porno. Es de lo que funciona Internet. Bueno, pues hay una web que se llama Ritual y Propaganda, que efectivamente es una página que está dedicada a este tipo de gente, a teóricos de la conspiración. O una conspiración en concreto. Dice que el señor que lleva esta página dice que Hollywood está llevando una guerra secreta contra Dios. Y esa guerra se hace a través del cine. Illuminati. Claro. Por ejemplo, hace varias lecturas del Club de la Lucha y dice que hay muchos mensajes, que hay señales que anticipaban también el 11S, el Club de la Lucha. Hombre, se quedó unas torres al final. Fuerte, tío. Digo, pero que la película en general es un símbolo. Bien. Es un símbolo. Y me ha gustado y la volvería a ver. Le he puesto un 8 en fila. Bueno, pues dice que la película al final es un símbolo de la lucha gnóstica contra Dios. Y hay una escena que lo fija todo. Y es la escena donde Tyler Durden obliga a Jack a soportar el dolor de la quemadura química cuando está haciendo jabón. ¿Y eso qué simboliza? Eso simboliza que esta es una escena en la que hay un guía espiritual. Sí. Bueno, es que leo. Este guía espiritual de Jack asegura que la iluminación viene a través de la destrucción de lo material, rebelándote contra Dios sin el temor de los pecados y teniendo la libertad de hacer lo que quieras. Una filosofía muy similar a la de Haz lo que desees de Aleister Crowley. Esto es lo que la Biblia de Satán. Esto es lo que él ve en esta escena. Lo que distingue más a la doctrina gnóstica y la razón por la que es tan apreciada en las sociedades secretas es la inversión de Dios como un ser maligno y castigador. Y a Lucifer como una entidad benigna que busca la liberación del ser humano mediante el humanismo. Para los gnósticos, el mundo material creado por Dios es una prisión del espíritu, una especie de castigo heredado donde solo se puede ser libre mediante la guía de Lucifer. No, seguís en la casa de mi hermano, ¿eh? No os habéis ido al programa de Iker ni claro, nada, ¿eh? Sería tan pacho. Seguí. No. Entonces, él lo relaciona, porque hay una frase en la Biblia que tiene relación con esto, que es: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, pues en una de las escenas finales, Jack le dice a Tyler Durden: mis ojos están abiertos, lo que simboliza que su proceso de iluminación ha sido completado dentro de su mente. Muchas películas de programación Illuminati contienen esta frase, ya que también funciona como una palabra gatillo para algunas víctimas monarca. Y esa gente, ¿qué opina que significa la frase? ¿Es una cuestión de etiqueta? ¿Prefieres culo o bragueta? Pues eso también tiene que ver con los Illuminati, seguro. Yo me imagino a David Fincher diciendo: hostia, pues voy a tener que meter algo sobre los Illuminati, porque esta película no me está quedando lo suficientemente rara. Es que es la hostia. Pero bueno, el señor este, el de esta web, el de Ritual y Propaganda, Ritual y propaganda. Se llama así. Lo voy a poner en favoritos. Por. Bueno, pues cuenta bastante cosas muy locas, pues muy típico también lo de Disney, ¿vale? Que Disney también. Como tiene, Disney tiene tropecientas mil. También Pixar, también tiene eso. Claro, claro, claro. Todos son Illuminati, entonces, todos son una cooperación Illuminati y Anunnaki, vale, seguro. ¿Qué pensáis que opinan en esta página de una película, entre comillas, bíblica como Noé, la de Darren Aronofsky? Hostia, que de Crow. Noé tiene de bíblico lo que mis cojones, ¿eh? Ya. Hostias. Bueno, pues dice. Entendiendo la visión de Aronofsky sobre el libro de Génesis, es claro que él no tiene ningún interés en la historia bíblica, sino en la versión cabalística y gnóstica que exponen en las escuelas de misterio. Hay escuelas de misterio. Claro que sí, campeón. Hogwarts. Claro, en este sentido, podemos revelar a quién se refieren cuando mencionan a Dios como el creador, pero ¿por qué obviar la palabra Dios y usar este calificativo? Esto se debe a que para los gnósticos, el Dios que creó, esto lo pone en mayúsculas, creó el mundo material, Yahvé, es una deidad inferior, egoísta y asesino que solo busca someter al ser humano mediante la obediencia. Este creador trata de mantener a Adán y Eva alejados del verdadero conocimiento de lo divino, de la ciencia del bien y el mal, y cuando desobedecen, monta en cólera y los expulsa del jardín. Qué buenas drogas hay en Hollywood, ¿eh? Este señor no sé dónde. Pues sí, me ha convencido fuerte, ¿eh? Ojo. De esto, pero insisto, de esto no hay documentales. Yo, documentales de esto no veía. Insto. Bueno, espera, no habrá documentales, pero si tú pones en YouTube, como me ha pasado a mí con la habitación de 237, tú pones documental, tú pones en YouTube conspiración Anunnaki. YouTube, sí. Tú esto lo mezclas con cerebro reptiliano. Estás poniendo ahí cámaras en habitaciones, no sé qué, sale la habitación 237. Bueno, coño, para buscar la puta música de la habitación 237, al señor Wendy. Termino con una muy interesante que no tiene nada que ver con el ritual de la propaganda. Y esto va a hacer que no volváis a ver un clásico de la animación como es Mi vecino Totoro. Hay quien cree que Totoro, el de la película de Miyazaki, es en realidad el dios de la muerte. Esto es una teoría de fans japoneses y ya aviso, spoilers. Sí. Totoro sería el dios de la muerte porque las personas que lo pueden ver están moribundas o ya muertas. Esto implica que cuando Mei desaparece y se encuentra su sandalia en el estanque, es porque se ha ahogado. Cuando le preguntan a Satsuki por la sandalia, no puede afrontar la verdad y miente diciendo que no es la de Mei. Así que Satsuki emprende una búsqueda desesperada de Totoro, llamándole y abriendo la puerta al reino de los muertos. ¡Oh, Dios mío! ¡Sinister! ¡Todo sinister! Todo muy siniestro. Con la ayuda de Totoro encuentra a su hermana muerta y juntas van a ver a su madre al hospital. Allí la única que puede percibir a las hermanas es la madre, porque está a punto de morir. Y además al final tanto Satsuki como Mei aparecen sin sombra. Y aparte que en el momento en el que encuentran a Totoro están descalzas. También. O sea, están desde el momento. Madre mía. Es todo. Y luego no lo hemos puesto, pero sobre Matrix se podía hacer un programa. Ya, con Matrix, interpretaciones de Matrix, hay para hacer un programa entero. Hay hasta libros de sobre esas cosas. Hay libros sobre libros. Hay libros sobre libros. ¿Y hay libros que hablan de libros? Que tienen libros. Sí. Recopilaciones de libros. Se llaman bibliotecas. Vaya. Oh, sí, escuelas del misterio. Si quieres en formato libro, bibliografía. Ahora en serio. ¿Qué opináis de esta gente? En serio. Joder, pues están putos locos también. A mí me encanta. El teléfono, sus camellos. A mí me encanta que haya gente con tanta A mí me fascina por eso, porque tú de repente ves, pues eso, una película que tú pensabas que era simplemente de la jungla de cristal, un tío que secuestra a su mujer y intenta salvarla. No, es una lucha entre los. Es verdaderamente el holocausto. La jungla de cristal. ¿Cómo? Todo es el holocausto. ¿Cómo? Es una cosa buena. ¿Cómo? Pero en serio, es decir, que personas lleguen a razonamientos de ese tipo a mí me parece fascinante. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay películas donde, obviamente, el director, pues muchas veces utilizando lo que tiene a mano, sus recursos, pues demuestra otras interpretaciones o una historia dentro de otra historia. Eso lo entiendo. Pero, joder, es que ves los argumentos que dan cada uno. A lo mejor hilado muy fino, sí, hijo, sí, así hilado. A lo mejor. Sí, a lo mejor sí, así hilado muy fino. Es muy probable que sí, que haya hilado muy fino. Tengo que pensar un poco en todo esto. Has tenido toda tu puta vida para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora? No te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. ¿Wendy? ¡No te acerques! Querida, luz de mi vida, ¿De qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño. Solo voy a aplastarte los sesos. ¡Aplastaré tus jodidos sesos! ¡No te acerques! ¡No me hagas daño! No voy a hacerte ningún daño. ¡No te acerques a mí! Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademihermano. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá Ninja Wangi Chubaka. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, pues vamos rápidamente con vuestros comentarios, los que nos habéis hecho llegar en esta ocasión solo a través de Twitter en @casademibro. Sí, respecto al último programa tenemos a nuestra invitada Kisu, que nos dice gracias por invitarme y perdón por los ruidos gatunos y los fallos de memoria. Y nada también, que perdona, nada que perdona. Y también tenemos comentarios de Lochi Madrid, que dice gran programa sobre los eSports. Me he enganchado al Rocket League y aunque no veo competiciones, me encanta ver vídeos de expertos. ¿En qué juegas, Lochi? Comunícanoslo. ¿En qué plataforma? En PC. En PC. Todavía está esperando que salga el... ¿Me puedo jugar con él? Está esperando que salga el remake del Final Fantasy para PS4. Ah, muy bien. Sigue, dice, sobre eSports, recibiendo el documental al Work, al Play, está en Netflix y repasa una competición completa de LOL. Grande la rima de me he tirado a tu viejo, no la conocía. La Jessie. El Rubén y la Jessie, vimos Fapín. Bueno, también pusimos una encuesta sobre un pequeño debate que tuvimos en el WhatsApp sobre los juegos indies. Hay quien decía que estaban sobrevalorados y que la prensa los trataba bien solo por el hecho de ser indies, que allí había algo de postureo. Y en el otro bando estaba la opinión de los que creen que se valora a estos juegos como cualquier otro AAA y que en cualquier caso hay mucha más originalidad y a veces calidad en los indies que en los juegos de los grandes estudios. Yo. ¿Qué nos dice la encuesta? Pues la encuesta dice que un 71% sí, postureo mediático, y un 29% no, igual que al resto. Sin embargo, el comentario que nos han dejado se posiciona por el no. Es de Esther. ¿Te has dado cuenta que elegante de Víctor? No te lo has restregado. Sí, pero vamos, tampoco me preocupa. No, pero verdaderamente estaba mal. Es decir, yo creo que aquella conversación estaba mal planteada. Es decir, empezó mal. La verdad se ha dicho. Pero yo nunca he criticado juegos indie, critico la prensa, que la prensa ya algún juego por ser indie. El enfoque que tú le diste será ese. Efectivamente, vuelvo a repetir que la conversación empezó mal. Total, dice la culpa Esther. Siempre de la prensa, no sé cómo. Siempre tenéis la puta culpa. Dice Esther, desde mi punto de vista, el tema es que se sabe que las compañías grandes pagan por reviews, ahí no lo veo yo tan cual, pagan por publicidad. Lo cual desmotiva también al periodista, es decir, que a los indies los tratan algo mejor, pero porque se sienten más libres cuando los analizan, no solo por postureo. Hombre, yo creo que es porque también, pues eso, hay cosas frescas en los indies. Es que puedes jugar a tus triple A de puta madre y pepinos, el Breath of the Wild es un triple A como una copa de un templo, lo sabes, el Horizon, todos estos, pero también hay juegos de pequeñitos que duran horas, un par de horas, tres, que oye, pues son también. Yo le voy a decir, de los tres juegos que te he preguntado cuando hemos llegado, ¿qué otros juegos serán? ¿Te acuerdas? El Hyper Light Drifter, el Fury y el Dead Cells. Es decir, son juegos que para nada son triple A, son juegos indies que tienen muy buena pinta y a mí me gustaría jugarlos. O has preguntado por postureo. No, porque sabías que se hablaría de la encuesta. No, ¿sabes lo que pasa? No, pues... En la mente maquiavélica del doctor ¿Estás teniendo una interpretación sobre mi pensamiento? Estoy teniendo una interpretación totalmente... Es decir, lo quiera yo o no lo quiera, era lo que quería decir. Te está haciendo un Stanley Kubrick ahora mismo. Claro, quisiese yo o no quiera, o yo no quiera, era el camino hacia el que quería... ¿Ya? Sí, ya he terminado la reflexión. Vale. Bueno, que para terminar tenemos varios comentarios de nuestro compañero Bilbo, al que parece que la paternidad le va dejando tiempo para escuchar podcast y, bueno, la podcastfera ya le echaba de menos. ¿Y la sintonía cómo? La sintonía estamos trabajando. No estaba preparado para su vuelta. Pues estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Con acento. Sí. Con ese acento tejano. La perdimos con el ataque que hubo. Sí, el ciberataque aquel, ¿no? Telefónica. El Ramón Guare. Bueno, dice, Recres y Cibers es lo más parecido a eSports que conocemos los treintañeros. Buen especial y mejor invitada. Muchas gracias. Vinagritron. Esa que le dan la sección de peliculazas y termina diciendo que son un coñazo. Que vuelvo a repetir, Tron a mí no me gusta. Si que a mí no me guste Tron no significa que... es un coñazo, para mí es un coñazo. Para mí Tron es un coñazo. Sé que tiene mucho fandom y que hay mucha gente que le gusta, pero a mí Tron me aburría sobremanera y me daba dolor de cabeza. Y dice también, para cuando habléis de deportes, a ver si es una tribu en la cancha, somos los mejores o los blancos no saben meterla. Pues los blancos no la saben meter. Somos los mejores en la los de Millos no TV, ¿no? Sí. No, Mikey Dax. Claro. Mikey Dax. Yo tengo una camiseta de los Anaheim Dax. Que estuvieron, han estado a punto de llegar a la Stanley Cup. Por cierto, los blancos no la saben meter, es de baloncesto, no penséis cosas raras. Ah, ¿sí? Sí, porque aquí nuestra... Una tribu en la cancha no lo vais a adivinar. Es verdad, ¿ha dicho tres sobre baloncesto? ¿Ha dicho tres películas sobre baloncesto o...? No, dos de baloncesto y una de hockey. La de somos los mejores, la de hockey hielo. Es que a mí lo... La alineación de la V, le dejo patinando en cámara lenta. De los negros, las olimpiadas sobre hielo. De hecho, la de Boxley, ¿cómo se llama aquella? Nacidos para triunfar, sí, o una cosa así. Nacidos para triunfar. Creo que era... No, ¿nacidos para el triunfo? No, sí, no. Nacidos para el triunfo, una cosa así. Sí, sí, bueno... Disney luego... A ver si te da tiempo hace el departamento. El equipo de hockey de los Dax, de los Mighty Dax. Luego Disney hizo un equipo de verdad en Anaheim, los Anaheim Dax. ¿Era Emilio Estevez? Sí. Elegidos para el triunfo. Elegidos para el triunfo, como bien ha dicho no sé quién. Hemos dicho nacidos para el triunfo. Bueno, hemos dicho el triunfo estaba ahí. Alarmero. Y elegidos, nacidos, bueno... Al palo. Más o menos. Cool Runnings en... ¿Cómo? En inglés. Cool Runnings. Cool Runnings. O sea, los corredores guays. Corredores frío, guays. Claro, pero era guay. Es cool palabras. ¿Es cool o cool? Cool. Cool. Es cool es fresco. Cool es guay, fresco. ¿Sabes? Bueno, pues eso. Da igual. Aún eres un tío fresco. Los corredores guay. Me va la mano. Los corredores... Los Runnings. Runnings. Los corredores helados. Bueno. Ojo, que al final, si terminamos, sí. El X-Hamster, ¿eh? No, sí, no, es lo que iba a decir que no quiero decir. Vamos a terminar el X-Hamster, sí, este paso. Yo tengo idea que yo creo que por eso eligieron semejante mierda. Big Octopus y Turkish Slap. Son palabras que están en el X-Hamster y que suben mucho las visitas, así que a ver si lo ponemos también en él. ¿Cómo? En la descripción. Ah, pues ya cuando si pone X-Hamster, a ver si en la descripción del podcast. Luego sí, bueno. Cuando lo escuchen, sí. Va a decir que va a ser que no. Turkish Slap. Bueno, pues terminamos aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí. De verdad, también lo sentimos mucho. ¿Lo terminamos ya? Sí, no os olvidéis de darle al me gusta si nos lo merecemos, que no sé yo, y de comentar también tanto lo bueno como lo malo. Se acerca el fin de temporada y ese va a ser la bomba, solo digo eso. Así que este es la previa. ¿Ah, sí? Sí, hombre, hay que calentar, ¿no? Para el fin de temporada, ¿no? Hay que calentar. Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Terminamos donde hemos terminado. ¿Dónde hemos empezado? Bueno, que lo dicho, nos escuchamos en el siguiente programa. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. ¡Cabritillos! ¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar! ¡No temáis! ¡Soy vuestra mamá Ita, Ita, Ita! ¡Tengo la voz gruesa! ¡Es que estoy afónica! ¡Vamos, cabritillos! ¡Dejadme entrar! ¡Está ya! anterior decías sí. que por el final de temporada ibas a hacer un musical. Iba a hacer, voy a cantar una canción del musical de Stranger Things que estoy componiendo. Del musical de Stranger Things que estoy componiendo. Estoy componiendo ahí el puto Andrew y Joey Weber de Orcasino. Os vais a cagar en la canción que tengo preparada. Y ahora. Y vais a llorar. Ya cuando estás en tu casa, mamá, que estoy trabajando. ¡Madre, es mi puto trabajo! Estoy componiendo mi musical de Stranger Things. No, lo compongo. ¡Mamá! Vamos a seguir. Vamos a seguir. No puedo concentrarme. Vamos a seguir tirando piedras. Lo compongo mientras me ducho.